Viernes 29 de marzo, In Group, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Y puntos de venta. Viernes 29 de marzo, Steve Aoki. En vivo, palermogroup.com. Con Clarín 365, del 18 al 24 de marzo, disfruta la Semana del Hogar. Tenés beneficios imperdibles para renovar tu casa. Hasta un 50% de descuento en colchones, equipamiento, pinturerías, decoración y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Pedila hoy al 0810-333-0365 o ingresá a www.clarín365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información, entra a www.clarín365.com.ar o llama al Centro de Atención al Cliente al 0810-333-0365. Tu fiesta tiene que ser divertida. Valmedia te brinda diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.val-mediomedia.com.ar 4-775-1274 4-775-1274 Valmedia. Todo para fiestas y eventos. ¿Te preocupa el costo de los cartuchos? Olvídate. Cambia por la nueva línea multifunción de Epson, única con sistema continuo original de tinta. Con Epson, siempre, siempre ahorras imprimiendo. Epson, exceed your vision. Se terminó el verano, pero sigue la mejor música gratis. Movistar Free Music te trae lo mejor de la música y te invita el 5 de abril al Planetario para vivir un show totalmente gratis. Franz Ferdinand, Of Monsters and Men y Major Lazer. Si sos cliente Movistar, entérate cómo conseguir tus entradas en movistar.com.ar/freemusic. Movistar Free Music, un ciclo, más bandas, cero pesos. Presenta Samsung. Movistar, compartida, la vida es más. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto provincias de Mendoza, Salta, Córdoba y Ciudad de Neuquén, del 6 de marzo al 5 de abril 2013. Consulte bases y condiciones en movistar.com.ar/freemusic. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Igual le vamos a recordar el correo electrónico a nuestros oyentes. Mail. Esbasta, arroba, metro 951.com. Pupilas lejanas, temo. Mucho mejor pupilas lejanas que elegí vos, Walter. Vas detrás del éxito, como una. Como un hombre que se viste de mujer y va detrás de otro auto. Muchachos, yo tengo 40 años, crecí, me crié. Ay, tengo 40 años. 40 años, Walter. ¿Y el cumpleaños? ¿Lo hiciste? ¿Festejaste los 40? Quédense, pero pido por favor. Disfruté mucho de los pericos toda mi vida. Los he ido a ver a cualquier lado donde iban. Ahí estaba y disfrutaba mucho. ¿Cuántas veces los fuiste a ver? ¿Más de 30? No, pero 30 puede ser. ¿Dónde fuiste? Una vez nos fuimos que había poca gente, no sé por qué, en cancha, la única vez que vi poca gente los pericos. Cancha de Ferro. ¿Siempre por Capital o Gran Buenos Aires? Muy bien. Buenas tardes, compañeros. Hola. Buenas tardes, Sebastián. Decinos feliz cumpleaños, Sebastián. Es lo que nos tenés que decir. Feliz cumpleaños, basta de todo. Muchas gracias. Pero quería hacer una competencia de fans, porque Martín Reich es fan de los pericos también. Mira, no sabía. Y es fan de las remeras extrañas, ¿no? Sí. Quería saber quién era más fan, si Martín o Guati, por ejemplo. Ah, bueno, que entre Guati. Guati, sí. Por favor. Cuando hicimos... Cuando Martín... Los micrófonos tienen un delay. Cuando Martín hizo los 5 discos de su vida, en primer lugar estaba Big Shusho. ¿En serio? Sí. Creo que sí, creo Big Shusho. Es el disco favorito de Guati Frignani. Bueno. Era Mil Vivos, Seba, te conté. Ah, Mil Vivos. Entonces pifiaste. Sí, bueno. Pero bueno, incluía temas de Big Shusho, Seba. Ocho Ríos, seguro. Le gusta Marto. Claro, buenas tardes. Buenas tardes. Es que es impecable. Ah, me lo dejé. Impertérrito. Olé. No, bien. Ayer te vi, Seba, en la televisión. Sí, razón. Impecable psicólogo. Divertido, impecable psicólogo. Divertido, sí. Me divirtió mucho. ¿Te tentaste un poco en esa escena? Sí, mucho. Estabas a media sonrisa. Sí, sí, siempre. Por un lado, son mis facciones también. Sí, me parece que me río. Pero por otro lado, un poco me tiento. Y es lo que exige el personaje, ¿no? Es lo que no, me pide. No, todo lo contrario, me pide seriedad. Ahí fracaso. Orgánicamente. Bueno, hacémosle, por favor, la competencia de Big Shusho. Podés buscar algún tema en internet. Así vamos a hacer la disputa entre Martín Reich, fanático número uno, según él mismo, de los pericos, con su disco Mil Vivos, y el señor Walter Frignani, fanático pero de Big Shusho. Sí, a mí me encanta Big Shusho, decime la canción que quieras. Sí. La número 5, Walter, ¿cuál es? ¿La número 5 cuál es? No recuerdo, pero te canto. Ah, bueno. ¿Mucha experiencia? ¿Te gusta? Sí. Dale, a ver. Sí. Mucha experiencia para no, que... No, no, arranca al principio. Sí. No, arranque el estribillo. Yo no vine con la voz trabajada hoy, no sabía que pasaba esto. Yo nunca vengo con la voz. Y bueno, pero vení. Dale. A Walter lo vieron ganando en un estudio al lado. Vengo a trabajar. Dale, Walter, arranca. ¿Me tirás la primera ruleta y arrancamos? Ah, ya. Ah, va. No, no, entonces no. Quiere a su lado, tiene algo que esconder. Ya no me quiere un payaso. No, no dice. Ya no me quiere. Ya no me quiere un payaso, no dice. Un payaso no dice. No, para. Bueno, el tema 5 para Martín Rey, que lo había pedido, se llama Eso es real. Y dice, eso es real. Y dice, lo quiero escuchar de tu voz. Ahora empate, vamos. Estuve pensando en vos. Sí. Ese no, tema. No, te lo hice, sí. Pasó el tiempo y ahora me siento mejor. Cuando puedo. Yo soy más fan de Ocho Ríos y algún tema más. No, tampoco me pidas tanto. Ah, son dos caraduk. Dos farsantes. Dos caraduk. Son muy caraduk. La resistencia es tan débil y ya no puedo soportar. ¿Quieres cantar, guapo? Tengo que usar otra astucia. Bueno, yo me voy, tengo que hacer así. No, chao. Si te enojas, Eduardo, por favor. No, no, no. Soy un hombre. Basta, Guati, gracias. No hay más, Guati. Gracias. Lo del capsha. Guati, por favor, canta de lejos. Capsha, ¿viste cuál? ¿Sabes lo que es un captcha? Es un bocadito con dulce de leche. No, en internet. Captcha. En internet, cuando tenés revalidar una cuenta, te hacen escribir lo que ves que es una letra rara que no se entiende nada. Ah, sí. Eso es un captcha. Es un captcha. Espectacular. Entonces el Rafa. Entonces el Rafa, cuando tiene esas cosas. Sí, ahora sí, pero yo entendía captcha y digo, me perdí un chiste interno espectacular. Sí, pero la pauta que están metiendo. Por favor. No, claro, están anunciando todos los juegos y demás. Sí. Los desafiamos a que descifren uno de los captchas de Jorge Rafael Aguete. Por favor, ponete auriculares, Eva. El primero va a ir para Julieta Luciana. Y dice así: marcó un gol a Serre. Uf. Marcó un gol a Serre. No. Marcó recapcha. Un gol. Se va a dominar. Una más. Marcó un gol en la Serre. No, pues si no sabe fútbol. En no la Serre. Más o menos, está bien, Julio, vamos a ver cómo valió. En la Serre. La Serre. Ah, era. A ver, uno para Seba. A ver. Ariel Carreño es rocado. Ariel Carreño, sí, el delantero. Perfecto. Es rock and roll. No es rock and roll. Recaucha para Seba. A ver. Ariel Carreño es rocado. Rocado. Le pasa la noche, Seba, esto. Roncador. Muy bien. Pero tienen dificultad. Estamos por añadir otro cancha. Buscamos delantear más, por ejemplo. Bonelli. Alguno de Abal Medina puede traer también. ¿A quién se le ocurre esta idea espectacular? Al señor Guati Friñe. Grande. Hay que reconocerle parte de su genialidad. Otro cancha para Julieta. ¿Risas de ruso? Por doquier. Risas de ruso por doquier. Fácil. Julieta. Uno para Seba. Me encanta este juego. Me encanta. A ver. Grandes sufragios con Ronald Reagan. Grandes sufragios con Ronald Reagan. Seba, estamos pensando en sacar una serie de CDs. Ajá. Para Ruta. Te lo lleva Ruta y que juegue la familia. Espectacular. Espectacular. Sí, me encanta. Uh-huh. Me encanta. Bueno, me voy a Sadik. Chau. Bueno, nos vamos a ir todos entonces. Lo dejamos en la grata compañía. De metro y medio. Chicos, que tengan un excelente programa. Un beso muy grande para Mati, que se recupere pronto, que está así un poquito resfriado. Nada para que se preocupen, ni mucho menos. En el cumpleaños número 12 de Basta de Todo. Hoy Basta se termina. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es mate. Y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien y que se ama. Pues martes. tiempo es metro y medio. Y de repente estamos en el aire. Oh. Estamos para arrancar. Parecía que no, pero estamos para arrancar en este martes 19 de marzo. 19 de marzo. Al verano le estamos diciendo chau, chau, adiós. De alguna manera ya se lo dijimos, ¿no? Ya se lo dijimos, pero me impresiona pensar que estamos a pasitos del mes 4. Del mes 4. ¡Del mes 4! Sí, en realidad es el mes 2 porque el año empieza en marzo, pero bueno, es una muy largo. Que hay que hacer que no viene al caso, No viene al caso. Saludamos a Basta de Todo en estos 12 años de vida. 12 años de vida. Es impresionante. Mi sobrino tiene 13. Es una primaria completa. Tremendo. Es una educación primaria. Tremendo. Todas las cosas que le han pasado a Matías en estos 12 años y a todos y todos los integrantes, que de Basta de Todos los que pasaron. Imagínate a los oyentes, todas las cosas también que les pasaron en 12 años. Bueno, pensá. Pensemos. Que yo estaba en el programa anterior. Yo estaba en el parquímetro. Con Fernando, ¿hace con Peña. 12 años? Claro. ¡Oh, amigo! Bueno, y Diego también, Ripoll, obviamente. Claro. Y Scott. Y Fernando, por supuesto. Uh-huh. Y le dábamos el pase a Basta de Todo. ¿En Honduras? En Honduras, en la calle Honduras. Me acuerdo de las primeras veces que venía. Venía Matías, que estaba solo las primeras dos horas. Ya eras calvo. Yo era calvo, no así, pero era calvo. Eras calvo, pero tenías el pelo más oscuro. El otro día te vi en un programa de archivo. Ajá. Y estás igual que ahora, porque no has envejecido, te mantenés muy bien. Gracias. Pero cuando te crece el pelo, tenías todo el pelo oscuro atrás. Mirá vos. Lo que tenías de pelo. Hoy hablaba acerca del... Hoy estuve a la mañana en la 100, con Lalo. ¡Ey! ¿Por qué no me avisaste que te escuchaba? Bueno. Mal. Estuve con Lalo, con Maju Lozano y con Fernando Sanjeado. Qué difícil llegar a esa zona. Es difícil. Pensé mucho en tenés Pablo Fábregas. Ir con el 106 y caminar. Pero Pablo trabajó muchos años en esa radio. Pensé mucho en él porque dije, a cada rato decía, bueno, estaciono y lo llamo. Sí. Para ver cómo llegar. Pero no me iba a poder ayudar. Mansilla y Ecuador. Sí. Cambiaron, todas las calles cambiaron de mano. Todas. Es imposible. Todas. Y hay un par de obritas ahí. ¿Un par? Está haciendo, te estás quedando corto. En la plazoleta esa que está en la esquina. Bueno. Es un laberinto. Sí. Es un laberinto. Sí. Dije, agarro este camino fácil. Llego a Ecuador, es para el otro lado. Muy bien. Llegás a Arenales. Arenales es una suerte. Lo Arenales que te tenés que tirar la chapita de ver qué cae. Sí, sí. Arenales, a lo mejor te toca a tu favor, a lo mejor no. Parece que fue Peto por ahí haciendo las calles. Es una zona que te ayuda. Mm. Y en un momento llegué. Y no hice nada para llegar. Claro. Me dijeron, agarra charcas, agarré charcas. Vas a... Bueno, y en un momento llegué. Sí. ¿Te anunciaste abajo? Sí, en realidad me estaba esperando. Mirá qué top que soy. Qué top. Porque a ver quién me estaba esperando para vos. Una productora, asistente de producción. Es más top lo que te voy a decir. ¿Quién? ¿Alguna, alguien de algún conductor? No. ¿Gerente? No. ¿Nora Brioso? Mi jefa de prensa. ¡Ah! ¡Qué topísimo! Eso es ser top. Eso es estar por estrenar en horas, ¿eh? Silvia Santos, jefa de prensa de Weinreich y Los Frustrados. Uh-huh. ¡Qué bien! Y ahí estaba Silvia. Espectacular. Y subimos con Silvia, en el ascensor. Y ahí estuve con Lalo, con Maju y con Sanjeado, que mandan besos para todos. ¡Qué lindo! Y yo le decía a Lalo... no parecés los años que tenés, ni loco. No, ni loco. Cómo se viste, su forma de ser. Y él me decía que el canoso le sirve para eso. Bastante. Sí, le sirve. Vos te enfilás en esos. Lalo me decía, ¿vos cuántos años tenés? ¿30, 45? ¿Cuántos tenés? No se sabe. No se sabe. Dije, justo la mitad, 38. Es genial. Dice, pero podrías tener más o menos. Para mí parezco más y Lalo quiso ser generoso, quiso ser bueno. No, para mí dicen, este muchacho es calvo, pero seguro que es más joven de lo que creemos. Puede ser. Mí te tiran puede abajo. Ser. Y Lalo me decía, es buenísimo, porque cuando tengas 55, más o menos vas a ser así. Totalmente, totalmente. Y Lalo tiene 60. Mirá. Para mí tiene 48. Sí. Pero porque quedó en tu cabeza, quedó ahí... en mi cabeza ese Lalo. Pero detenido. Todo esto lo hablamos fuera de aire. Claro. Y él me decía, cuando empezó el 9PM, toda esa época, él tenía 20 y pico ahí. Sí. ¡Pah! ¿9PM dónde eran? En Del Plata. En esta. Bueno. No, en Del Plata AM o FM, era 9 PM. En FM, 95.1 acá. Mirá vos. Y Lalo después dirigió esta frecuencia, 95.1, que fue para mí una gran programación. Estaba a la mañana Pancho Muñoz, personaje total. Después de Pancho venía Lalo, después venía La Negra, con un programón, venía La Negra. Que todos los días eran como, se llamaba de distinta manera, muy gracioso. Y Lalo la rompía a la mañana. Y después de La Negra creo que venía Gabriel Galar, o el Rafa Hernández, no me acuerdo. Uno de los dos, con un programa todo guionado. Que leían textos y ponían música. Pero en vivo. En vivo. Supongo que en vivo. Sí, calculo que sí. Y yo lo disfrutaba mucho como gente, ¿sabes? Qué bárbaro. Y él estaba ahí. Mirá vos. Así que, y lo que notaba, a esto quería ir. Yo veía hoy que Lalo hablaba muy parecido a alguien que se llama Guillo García, que es un productor, operador de radio, sí, muy importante en la vida de la radio FM argentina. Un monstruo. Sí, Guillo García, de Chino Chinén. Guillo ahora trabaja con La Negra. Sí. Y lo veía con muchos gestos parecidos porque estuvieron mucho tiempo juntos. Claro. Entonces pensaba, de nosotros seguramente tengamos cosas, sí, como pasa en la familia. Vos, sí, te metes en la casa de una familia y en muchas casas hay hasta un olor. Sí, totalmente. Y después ves a hermanos que hablan parecido, sí, padres con hijos, gestos. Y esto pasa en otro tipo de familias como la nuestra. Metro y medio, claro, que tenemos 7 años. Sí. Entonces tendremos algunos tips y muchas rutinas, sí, en las que no nos damos cuenta. Bueno, yo soy muy observadora. Sí. Pablo se rasca, uh-huh, sin que le pique. Se rasca del codo hacia la muñeca. Pero está bien, pero eso es algo que vos estás viendo en la interna. Ah. Si traemos a alguien de afuera a vernos, sí, va a descubrir un montón de cosas que nosotros no nos damos cuenta también. De nosotros mismos, claro, que al no vernos. Nosotros mismos. Ah, ok. Gestos, maneras. Es verdad. Vos sos muy observadora, los dos estamos obsesionados por las palabras. Sí. Por las palabras. Sí. Pablo no tanto por las palabras, no, pero sí por la estética de las personas o algo por el estilo. Sí. Sí. Bueno, estoy pensando en Araduc. Sí. ¿Quién es el que más gesticula en este programa? Es Araduc. Araduc. Por escándalo. Por escándalo. Y Martín está cerca, ¿eh? Sí, viene. Pero lo que pasa lo de Araduc es más grotesco, si quieres llamarlo. Sí, es muy exagerado, muy exagerado en sus maneras. Uh-huh. Tiene eso. Después Martín Reich también le sigue. Cierra los ojos cuando habla, se pone dos dedos debajo de la nariz y se tapa la boca para hablar al aire. Así, se escucha imposible. Así. Sí, imposible. Ajá. Es divertido ver las cosas de los demás y no las de uno. Sí, nosotros tendremos un montón, seguro. Obvio, pero yo me como las uñas. La dinámica del programa de Lalo, como sí, estaba con sus compañeros, cuando entraban, cuando salían, y yo decía, no entiendo nada. Van a un ritmo bastante apurado. Claro. Yo decía, no entiendo cuándo entran, cuándo salen. ¿Cómo saben? Claro. Pero bueno, porque ya están en esa familia. Claro, nosotros nos debe pasar lo mismo, pero no lo vemos. Claro, hay cosas que nosotros ya no nos explicamos entre nosotros. Claro. Con secciones, con notas. Es verdad. Uh-huh. Porque vos necesitas la puerta cerrada. Sí. Cuando viene un invitado y lo haces cambiar de silla porque tiene que ser en esa silla. Pero porque siento que se va a sentar, valga la redundancia, en una silla que es más cómoda que otra. Entonces le digo, no, porque lo tenés más cerca. Vos querés tener la perspectiva un poquito más. Para mí es porque está muy cerca. No, no, yo te explico. Yo siempre le digo al invitado, andá ahí contra la pared, contra así la nos pared. Vemos mejor. Uh-huh. Pero en esta silla con apoyabrazos que es más cómoda. Ah, ok. No le doy opción, le digo, sentate ahí y en esta silla. Bien. Y ahí está. Espectacular. Es. Bien. ¿Cómo estás para el estreno? Bien. Primero déjame que le mande un beso a la Gunda, a Claudia Fontán. ¡Ey! La Gunda Fontán, porque hoy grabé con ella en Polka. ¡Qué genial! Grabamos una escena muy divertida. Sí. Me mostró su camarín. ¿Ella va a terapia con vos en la tira? Sí, cada de sopetón. Sí. Está muy linda y muy flaca la Gunda. Está divina, está en su mejor momento. Es un personaje encantador. Uh-huh. Bueno, y en estos días me empezó a pasar algo. Sí. Muy experto en el mundo de la actuación. Uh-huh. Un productor de polka me dice, ¿hoy qué día es? Hoy es martes. Martes. Ayer, me parece, me mandan un mail o un mensaje que me dice, mañana 3:15 LPG. Oh, ¿LTA no es? No, LPG. ¿LOL tampoco? No. ¿Qué es LPG? LPG, de igual. Soy 3:15, digo. Mm. ¿Qué sé yo? Debe ser una inicial, a lo mejor LPG. Se llama Leonel, yo ya sé que. Sí, sí, sí. Leonel, algo así. ¿LPG con mayúscula? LPG. Sí. Bien. LPG. Bueno, hoy como siempre unos atrasos, que no llegaba, que qué sé yo, me llaman, me dicen, bueno, 4:15 LPG. Por mensaje de texto. Sí. Y después por teléfono en voz me dice, venite, dale, venite, 4:15 LPG. Sí, sí, le dije yo. Uy, Dios. Corté. ¿Googleaste? No. A ver, voy a googlear a ver qué sale. LPG. Por ahí te sale algo en inglés. ¿Poné páginas en Argentina o voy a tener suerte en LPG. Argentina? Buscar en Google. LPG. No, ¿nunca Mercado lo escuché? Libre. Bueno. No, es del mundo de la televisión, por supuesto, y de la ficción. Ah, ok. Y después, razonando, me di cuenta que era LPG. ¿Qué es? Listo para grabar. ¡Espectacular! Espectacular. Porque la otra productora, sabiendo de mi inexperiencia, me dice, venite a las 9, listo para grabar. Por lo tanto hay que llegar a 8:30 hasta que te vestís y te maquillan. Entonces, ¿por qué no te dice vení a 8:30 y no pones siglas? No, no, porque vos determinás cuánto necesitas para cambiarte y todo eso. Ah, perfecto. Entonces te dice, 9 listo para grabar. Y este cuando me decía, 3:15 LPG, tal LPG, cuando llame por teléfono me dijo, LPG, digo, pa, ¿Qué será LPG? Qué ganas de ahorrar palabras, ¿no? ¿Qué será? Listo para grabar. Y ya les queda. LPG. No es mucho más largo decir, yo digo listo para grabar y vos decís LPG en el mismo momento. Dale, 1, 2, 3. LPG. Listo para grabar. Terminé mucho antes. Vamos de vuelta, para. 1, 2, 3. LPG. Listo para grabar. Sí. Más, otra vez. 1, 2, 3. Listo para grabar. No. Es tremendo. Tenés razón. Sí. Ahorra. Lo hago mucho más, mucho más rápido. Una vez más. 1, 2, 3. LPG. 1, 2, 3. LPG. No, boludo. 1, 2, 3. LPG. No, al serio. Bueno, yo digo listo para grabar ahora. Dale. 1, 2, 3. Listo para grabar. Porque hablas lento. No, por eso, depende. Vamos de nuevo. Yo digo LPG ahora. Yo digo listo para grabar. Sí, 1, 2, 3. LPG. Listo para grabar. ¿Viste? Vamos de vuelta. Yo digo LPG. Pero contamos hasta 3. ¿Y cómo para decir y contar hasta 3? No, primero contá y después decilo, Julieta, ah, okay. Por favor. 1, 2, 3. Listo LPG. Para grabar. Es igual. No, pero vos porque sos más calma que yo. Los productores de televisión son ansiosos. Claro. LPG. Sí, es verdad. LPG. Listo para grabar. LPG. Pero bien. Se mezcla con el mundo adolescente como hablábamos claro. Ayer. Claro. Sí, yo decía, es algo sexual. LPG es un saludo de buena suerte, tipo sí. Nerd. Claro. Es ¿qué algo es que no LPG? Sé. Y el varón que no le gusta preguntar. Ajá. No. Aguanta. Yo hubiera preguntado a la primera. Yo no, porque te lleva a otra charla. Pero. No, se va a extender esta charla. Pero en un mensaje de texto, no. Le pones, ¿qué es LPG? Te contesta, uh-huh. Listo para grabar. Claro. Vos querías darte cuenta solo. Por otra parte, yo ya sé que es listo para grabar. ¿Me explico? No. Porque no hace falta que me digan ni listo para grabar ni LPG. Porque cuando me dicen 8:30, ya sé que es 8:30 grabando, si siempre me dicen el horario en el que hay que grabar. Ah, ok. ¿Me explico? Pero por ahí no te había llamado ese tipo antes. Es la primera pero vez a que. A todos los tratan así. A todos le dicen claro. A tal hora. Están muy estresados los productores. Muy tenés estresado, que entender. No. Primero que tienen dos teléfonos y yo no entiendo por qué no se ponen las dos líneas en uno solo y solo cargan uno, no pierden uno, no, uno, sí. Un teléfono. Ajá. No sé. Y sí, están no, muy no. Acelerados. Y armar una ficción. Comen mal. Armar una ficción. A cada actor, coordinarle el horario, cuándo tiene que venir, sí. Anotar, tienen un plan de grabación. Tienen planillas. El guión a cada uno. Sí. Después, las vestuaristas, vos llegás al camarín y está tu ropa. Y en una bolsa los accesorios. Sí, ya lo pensaron, o sea, pensaron en vos y vos ni pensás en ellos. Yo me acuerdo que uso un reloj, sí. Por ejemplo, que nunca se ve, sí. Pero siempre está. Claro. Cinturón, anteojos que los tengo en la mano, sí. Siempre están. Sí. Hoy es compartí mucho. Camarín con Marcelo de Vélez. ¿Sí? Y también tiene su conocieron? Bolsa de accesorios, con todo. ¿Charlan? ¿Son amigos ya? Ya nos conocíamos, pero sí, charlamos. Son itinerantes los camarines, no tenés uno solo. No. Yo tengo ese que comparto con Marcelo Vélez, con Peto, con Dan, según cuando vaya. Claro. Uh-huh. Es polirrubro, sí. Bueno, bien. Y te quería preguntar del estreno, ¿cómo estás? Bien. No, dale, en serio. Bien, de verdad. Acá te puedes sacar la careta, de dale. Verdad. De verdad. Estoy mejor de lo que pensaba. Es martes, somos martes. Miércoles, jueves, viernes. Sí. Ya quiero que sea. Ya está. Sí. Pero ¿sabes qué momento quiero que sea? Cuando estoy arriba del escenario. Ni siquiera por salir. No, ese es el peor. Acá, saliendo de la radio. No, ese momento no lo quiero vivir. No quiero vivir el nosotros ir hasta todos el teatro. Listos, cambiaditos para ir a ver. Sí. Y vos para ir a hacer. Claro, yo quiero estar ya arriba del escenario. Claro. Punto, se terminó. Que en realidad ahí empieza, pero no quiero el viernes. Yo ya sé cómo soy. Claro. Entonces no quiero vivir el viernes. No querés vivir el viernes. No, quiero estar haciendo cosas el viernes. Claro. No quiero pensar. Claro. ¿Querés que te regale un 3 kilos de chauchas y las pelás? No. Porque eso mata el tiempo, sí, grosso. Sí, ya sé, pero me va a poner nervioso. Sí, te va a poner nervioso. ¿Qué puedes hacer? No. ¿Qué cosas tendrías que ponerte el viernes para que...? No, ya sé lo que voy a hacer. No, el viernes hago mi vida de padre sí. De todos los días. Bien. A la mañana voy a boxear. Muy bien. Voy a hacer entrenamiento y le voy a pedir al profe hacer boxeo. Bien. No muy intenso, para no cansarme, pero sí. Boxeo. Alimentarte bien. Sí. Una siestita. Difícil la veo, ¿eh? La veo difícil. La siesta, pero voy a intentarlo. Sí. En casa. Sí. Y vengo acá y después me voy al teatro. Claro. Es el viernes. Espectacular. Es el viernes. ¡Qué bueno! Uh-huh. ¡Qué bueno! Plateanet.com, los que no tienen entrada todavía, habrá sí. Alguna que otra. Plateanet.com, sí. Uh-huh. Nada. ¿Sabes lo que hacía Fernando Peña? ¿Qué hacía? Entre otras cosas. Fernando llamaba, en este caso a Plateanet, él llamaría para comprar una entrada para verse. Sí. Para ver cómo tratan a la gente. No me digas. Sí. Ahora, al aire lo hacían. Ahora es por internet igual, me parece, o se puede llamar también, no sé cómo es. ¿Se puede llamar o por internet? ¿Por qué no llamaba? No, lo hacía al aire. Ah. No sé, al aire no. No. Pero Fernando llamaba y decía, no, para mí no atienden bien. No. Y agarraba y llamaba. Y además él con voces no tenía problema, ponía cualquier sí. Voz. Y decía así, pero era Fernando Peña y veía cómo trataban y hacía un montón de preguntas. Qué paranoico. Sí. Por favor. Me acuerdo una vez de un estreno de la obra El Niño Muerto. Sí. Nunca Jesús es el camino. No, nunca. No. ¿Era la que revoleaban panes? No. No, esa era mugre. Esa era mugre. El Niño Muerto era la que él... Sí, estaba en la camilla. Aparecía en la camilla y después salía con una especie de vagina. Sí, bien. De acuerdo. Gran obra para mí esa. Empezaba con un monólogo de una monja. Tremendo, horrible, tremendo. Me olvidé lo que te iba a decir. Peña, mugre. Peña, bueno. Y el estreno, según él, salió muy mal. Según todos nosotros, fue aceptable. Sí. Hoy lo entiendo. Sí. Recién hoy. Pobre puto, perdóname. Hoy te entiendo. Bueno, y se fue a su casa angustiado. 5 de la mañana me suena el teléfono. Oh. ¿Vos vivías con tus padres? No. Abasto y Clavitos. Yo vivía, no, Villa Crespo era Clavitos, Abasto nada. Abasto sin... Yo ya estaba saliendo con Dalia, pero no convivíamos y esa noche se quedaba a dormir. Sí. Todavía teníamos sexo, un montón de cosas. Sí, sí, sí. Bien, me llama a las 5 de la mañana y le digo a Dalia, me voy a la casa de Peña. Uy, no. Se me mata. Digo, se nos mata el puto. No me digas. ¿Y qué dijo? ¿Qué te dijo a las 5 de la mañana? Y ella se habrá replanteado un montón de cosas. No, él. Ah, para que vos vayas. Habrá sido 6:30, no a las 5. Digo, a las 5 para exagerar, igual. Igual. 6:30 es exagerado. Sí. No, estoy mal, tenemos que replantear la obra porque estoy mal. ¿Y vos tenías que ir a Vicente López, a Martínez? San Isidro, sin auto. Bien, desde el Abasto. Era bastante lo cerca. Querías mucho. Mucho, sí, mucho. Y, pero Peña también ya lo había despertado a Ronnie hacía 20 minutos por ahí. Sí. Bueno, nos juntamos con Ronnie en un punto medio, no sé cuál. Y de ahí un remis, 7 de la mañana. Remis. Un remis hasta San Isidro. E íbamos hablando pestes de Peña, el remis. Tarado, somos dos boludos que venimos, a la vez tenemos que venir, etcétera, etcétera. Llegamos y durante el día se juntó mucha gente. Un amigo director que él conocía, que no había querido llamar para los ensayos, lo llamaba ahora. Caía Scott, caía algún novio, de todo, un montón de gente. Los perritos, caía. Todo el mundo. María. Sí, todos estábamos ahí tratando de resolver. Y él, el sábado era la segunda función. Y él, bueno, un poco rearmamos la obra, qué sé yo. Y a eso de las 8 de la noche él se tenía que ir a hacer el programa de Milagritos López. Sí. A Radio del Plata. Radio del Plata. Entonces, 4 de la tarde dijo, me voy a dormir una siesta. Bueno, buenísimo. Ronnie tenía que ir a hacer algo al teatro, con no sé qué cosa, qué sé yo. Me dice, ¿te puedes quedar? Y sí, le digo, sí, me quedo. Bueno, Peña se tira a dormir la siesta y yo en el living mirando la tele, ponele. Claro. Como una niñera. Sí, algo así. Hoy me acuerdo de eso recién. Sí. Y viene en un momento, vuelve de la siesta, que no había dormido nada. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 27, ponele. Sí. Viene y me dice, se me terminó la carrera. Pero me lo decía en serio, pobre puto. Me decía, se me terminó, me dice Peña. ¿De qué me estás hablando, boludo? Le decía, se me terminó la carrera. Ayer salió mal el estreno, hoy me va a salir mal esta. Se va a empezar a correr la bola, que estoy mal en el teatro. Me van a dejar de escuchar en la radio. Ya está, se me terminó. Pero él ya lo veía al final, como el día que... Bueno. Dijo que Ripoll le había chocado el auto y nada. Sí, que no había vuelto todavía. No había vuelto y él ya pensó que le había chocado el auto. Bueno, imposible. Bueno, y a partir de eso salió un drama. Claro, por eso sos un poco niñera, un poco psicólogo. Todo, todo, inagotable. Entonces vamos hasta la radio que le hacía Milagritos y yo me iba para el teatro. Sí. Y le digo a Scott, digo, anda a verlo a la radio, tengo miedo que se mate. Lo dejé de una manera. Se iban turnando. Nos íbamos turnando. Claro. Y no se mató en ese momento. Mirá vos. Bien. Y después la segunda función para él salió genial. Sí. Para todos había salido un poquito mejor que la primera, que ya estaba bien. Pero era la percepción del artista. Sí, la percepción. Y con los años entiendo eso. Cuando se quejaba porque una obra se atrasaba al inicio también, era bravo, todo eso. Claro. Así que vos por estrenar nada, sos una agüita al lado de él. En realidad sí. No nos podemos quejar, chicos, compañeros. No, Fernando tenía otra cosa, que esto sí, lo más extraño. No ensayaba. No lo hacía sentir más seguro. Nos juntábamos nada. A escribir. Pero no ensayaba. ¿Y qué hacía? ¿La hacía ahí por primera vez? Claro. Eso era rarísimo también. ¿Y no tenía director? Y a veces lo dirigía Ronnie, pero director. No tenía. No es contra Ronnie esto, sino es... Director recibido, no sé cómo explicar. No, indirigible. Indirigible. Él no quería dirección. Claro. Pero lo que más me llamaba la atención era eso, que no ensayaba. Que no ensayaba. No. Entonces ensayaba. Nunca era igual la obra tampoco. Nunca. Nos juntábamos a escribir, lo mismo. Cambiaba todo muchas veces y después se largaba. ¿Y después qué hacían cuando terminaba la obra? ¿Iban a comer? A veces sí, a veces no. Me acuerdo del primer año íbamos a comer, pero terminábamos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, era mucho. Era casi desayunar. Yo era soltero igual, yo no tenía problemas. Pero tenía sueño también. También, sí, no tenía tanto sueño como ahora. Claro. Porque dormía más, después dormía todo el día, el sábado o el domingo. Sin problema. No, pará, miento. Miento. Porque los sábados hacíamos Mamá Paga en Supernova con Pablo y el Pollo. ¿Y en esa época ibas a ver Atlanta igual? También, hacía esto. Volvía de lo de Peña, dormía 2-3 horas, me iba a Supernova, volvía. Atlanta jugaba muy temprano, todavía no manejaba. Sí. Me venían a buscar algunos amigos y de ahí nos íbamos a la cancha y dormía después, o dormía el domingo, qué sé yo. Claro. Se recuperaba. Se recuperaba, ¿o no? Claro. Pero se recuperaba. Y a veces volvía de esa radio, dormía una siestita y salía para la cancha. E íbamos de visitante en esa época. Sí. Oh. Pero costaba menos arrancar. Costaba menos. Sí. Porque me ocupaba de mí nada más. Claro, no, pero aparte porque el cuerpo era otro. Era otro. Era un modelo más joven. Y me ocupaba a mí, pero al cuerpo creo que lo maltrataba más que ahora. Sí. Tenía una casa de comidas rápidas enfrente de mi casa. Ilimitada. Y mi vieja me dejaba comida, desde tortillas hasta lo que... Nada. Hasta pudiera. Y llamaba a una pizzería. Comida china, lo que viniera. Sí, sí. Qué épocas, ¿eh? Sí, estuvo bien, 2-3 años de eso. Estuvo bien. Sí, estuvo bien. Pero ya está. Es lindo recordarlo, pero no lo pasaría de nuevo. No, no, ya fue. No, ya o está. Sea, si tenés el auto de Volver al Futuro, no vas ahí. Un ratito nada más, pero no, para no, ver. No, te tenés que quedar. No, me quedo acá. ¿Te quedas acá? Sí. Toco y me voy. Si tuviera el auto de Volver al Futuro, voy un rato acá, un momento de mi vida. ¿Vos no? Sí. No, la mía, de tu vida. Sí, en algunos por ahí ni bajás del auto, mirás. Y así decís, qué desastre. Porque hasta que estacionás todo, si te querés ir rápido, ¿cómo haces? Ajá, es verdad. Es verdad. ¿Y a qué momento irías? Y estoy pensando. Pensalo. De chiquita, iría a la adolescencia, pasaría por mi fiesta de 15. Pasarías por tu fiesta de 15. A ver cómo era. Lo que más me intriga es cómo pensaba, qué pensaba de la vida, ¿no? Qué bien. No sé. Vos no encontraste nunca cartas que en el colegio nos hacían escribir cartas para cuando... Leer cuando tengas 30, leer cuando... Uy, no, hubiera estado bueno eso. Sí, yo tengo que buscar, pero escribí un montón. Pero sí encuentro escritos o cosas parecidas. O a veces me acuerdo, pensar que yo pensaba esto también. Sí, es verdad. Tus papás te escribían cartas cuando te ibas de viaje egresados. Y una noche te las daban. No, a mí no. Ah, sí, yo las me tengo. Parece que una vez en un viaje nos leyeron una carta que nos habían escrito. Ah, no, al revés. Era una parte para que llores. Sí, en todos los viajes había parte para que llores. El último día. Incluso en el de Bariloche, donde estaba todo borracho todos los días y el último día era melancólico. Sí, es verdad. Mis viejos se fueron de viaje. ¿De egresados juntos? No. Hace un par de años, con un agente, y los hijos les escribimos una carta. ¡Qué lindo! La escribí yo. ¿Y tu hermano? Sí, igual la escribí. Firmó. Sí. No me acuerdo bien qué pusimos, pero se emocionaron. Y ellos se emocionaron. Con cualquier cosa. ¿Por qué no? Claro. Sí. ¡Qué bueno! Ay, qué lindo. ¿Querés que escribamos una carta ahora? Sí. Para que leamos dentro de un año. Me gusta. Dale. Ay, qué bueno. Que se acuerde de Garadú. Hoy es 19 de marzo. Es el día de cumpleaños de Basta de Todo. El 19 de marzo de 2014. Sí. Vamos a leer esta carta. Dale, vamos a escribir. Querido diario. Queridos nosotros. De metro y medio. Bueno. Queridos Julieta y Sebastián. Sí. Julieta y Sebastián. Muy bien. Hoy es 19.3 de 2013. Hoy asumió el Papa Francisco. Fui a comer, ¿podés poner otra cosa? Pará. Y cumple Basta de Todo. Fui a comer una tarta vegetariana y estaba Wallace de Masacre en el restaurante. ¿Otra fue a comer? Sí. Una tarta de... Vegetariana. Ajá. Bastante gusto a nada tenía, pero no había almorzado. Vegetariana. Y estaba Wallace... De Masacre. ¿Lo saludaste? Sí. Dije, no, lo, dice así, Wallace. Y levanté como ok. Y me hizo así. También. Bien. Le dije Wallace. Y me devolvió el saludo. Yo. Vos. Ese pongo para no poner Sebastián a Julieta cada rato. ¡Pone! Ese LPG. Se comió. Un sándwich de milanesa. No, poné, me comí. Vale. Bueno, está bien. Inolvidable. Fui uno de esos... Ahora te lo cuento y no lo voy a escribir. Sí, escribilo. Pero fui a uno de esos restaurantes, creo lo más rápido que puedo, modernos. Para dos dedos vas bien. Sí, y no había... y había... Perdón, está volviendo aburrido, ¿eh? Y había muchos platos raros. Y había muchos platos rebanes. Le reparás en cualquier gilada vos también. Hasta que vi el de la milanga. Ah, perfecto. Bien. ¿Viste el de la milanga? Pone que estás por estrenar en 3 días. Estreno. One Rachel los frustrados en 3 días. Más días, cosas importantes que pasen. W y los frustrados. Atlanta está puntero. Atlanta puntero. Nos opera Leo Fernández y no Nacho Sosa, que está en Cuba. Leo Fernández. Bien. ¿Qué más? Bueno, hasta acá estamos, me parece, ¿no? Pero, la remera de Martín. La remera para de Martín. Mí es fulera. Sí, sí, sí. Se lo ya es la tercera persona que se lo dice. Martín de hoy. En el día. Para mí es fulera. Le vamos sí. a sacar una foto ahora para el blog. Sí. Bien. Y dejemos esta carta abierta. Como carta lo abierta. Horacio González, carta abierta. Sí. Y durante el día vamos a ir anotando cosas. ¡Qué bueno! Y me encanta. El 19 de marzo, del año que viene, ¿la leemos? La leemos. En realidad, yo soy tan ansioso que la leería el 19 de abril. Pero dejémosla para el 19 de marzo. ¿Por qué el 19 de marzo? En un mes. El 19 de abril. De abril. ¿Qué decís? No, no, en un año. En un año. Vamos en 6 meses. No, no. No, en un año. Vamos a un año. Pero que se acuerde a la Duque. Y bueno, la pregunta es: sí. ¿estará la Duque en un año? Sí. ¿Estaremos nosotros en un año? Sí. ¿Vos decís que sí? Sí. Mirá. Qué lindo. LPG. LPG. Listo para grabar. De la tarde, 37 minutos en la República Argentina, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga melancólica se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que alguna vez lijó un poquito una pared. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenidos! It's a music that we choose. To keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my mood on. Jungle, watching a paper trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my mood on. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Dicho Fernando Peña, el más argentino, con lo que le daba Monseñor Casareto, qué bárbaro. Hoy me acordé de Fernando Peña, justo que estaban hablando, y de Psychology Now Today, que decía Chorizo a Matilla. Psychology Today Now. Medio. Genia. Chao, ídola. Chao. Escuchamos a Gorillaz para abrir el metro y medio del día de hoy. Hablábamos recién con Leandro fuera de aire, cómo repercute en la audiencia cuando lo citamos a Fernando. Cuando contamos anécdotas de Fernando, nos piden más, quieren más. Sí, sí, sí. Y cada tanto aparece y lo tenemos presente todo el tiempo. Está Leo Fernández en la operación táctica técnica. Ahí lo veo a Leandro Auspice, a Pablo Fábregas, que se va a sumar a la mesa, igual que Martín Reich, porque hoy es martes, hoy es día de gordos con chorizo en metro y medio. Está el conde Alberto Ezequiel Haraduc, está la señorita Denise, está la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche, por aquí por Metro. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Además, como si todo esto fuera poco, te invitamos a entrar al blog de Metro y Medio. ¿En dónde? En metro951. Pará, yo te lo digo. metroymedio.metro951.com. Ahí vas a encontrar de todo en nuestra vida. La semana pasada vino Adrián Suar, foto con él, audio de la nota. Sí. Vas a encontrar, si buscas el video, las sorpresas que le hicimos a Julieta hace ya 14 días. Sí. Hace dos semanas, cuando cumplía un año más de vida. Sí. Y le trajimos aquí, a este mismo estudio, a Abel Pintos. Sí. Y a CAE. Qué dos bien. Referentes inevitables de la vida. Espectacular. Va a estar haciendo un Luna Park a Abel Pintos el día de su cumpleaños, el 11 de mayo. Espero que antes de ese 11 de mayo, Abel Pintos venga a visitarnos. Otra vez aquí a Metro y Medio. Faltan 18 minutos para las 7 de la tarde, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Por si no saben, ¿qué? Por si no lo saben, tenemos papa. Hay papa en el mundo y es argentino. Y es argentino. Se llama Jorge Mario Bergoglio, es el Papa Francisco. El Papa Francisco. En la mayoría de los países del mundo, hoy en algún momento dijeron Argentina. Argentina. Argentina. Vimos las banderas hoy en la Asunción, la bandera gigante de San Lorenzo. Bueno, hoy me pasó algo rarísimo. Hoy cuando iba para la 100. ¿Te llamas Papa? No. Pero pasé primero por el 11. Sí. Por el barrio del 11, mucho judío religioso. Mucho judío religioso. Camina rapidito. Sí, me había olvidado que había tantos. Va, tantos. Ahí parece que son muchos. Sí. Después pasé para Barrio Norte. Sí. Mucha bandera del Vaticano. Sí. Era como un River Boca. Bandera. Estar viviendo un. Bandera argentina y bandera amarilla y blanca. Sí, pegada. Sí. Sí. Así que... espectacular. Bien, es eso nada más que te quería decir. Hoy justo que cumple años Bruce Willis. Mirá, mi doble. Tu doble. Un abrazo a Bruce. Cumple años uno de mis escritores favoritos. Uno tiene formadores, maestros. Es Philip Roth, que hoy cumple años. 80 cumple Philip Roth. ¿Hace cumple algo? 80 años. No, bueno, se retiró de la literatura, según sus palabras. Y cumpleaños el misterioso Bruno Gelber. Bruno Gelber. Pianista excelente, muchos dicen eso. ¿Tendría dedos de pianista de bebé? No lo sé. Gran asistidor a los almuerzos de Mirtha Legrand. Sí, gran asistidor. Pero mucho más de Bruno no sabemos. No. Una vez vino a Basta de Todo y lo vi cuando entraba a la radio. Ahora lo googleamos a ver qué... Pero para mí es un misterio, Bruno. Misterio, sí. Es un misterio. Dicen que es un grosso. ¿A qué cumpleaños preferirías ir? Philip Roth, Bruce Willis. Bruno. Siento que en el de Bruce Willis nos vamos a cagar a tiros, pero bueno, tipo duro pero de matar. Fogueo. Claro, balas divertido. De fogueo. Creo que los tres pueden estar buenos. Sí. Y voy al de Bruno Gelber. Dale. Vamos. Vamos, yo vamos voy. Al de Bruno Gelber. Somos Metro y Medio, hasta las 9 de la noche, por aquí por Metro. Si hay que elegir qué programa escuchar, no es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya. Descubrir. Explorar. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión.

llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Sí, ahora todo lo decimos tres veces. Los de Flon en qué flojera tener que decir todo tres veces. Terminemos de una buena vez con este separador. Metro y medio en su temporada número 7. Séptima temporada. Me quedo escuchando. Ya. Pará, Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es día de alegría. Nada, nada, mi corazón. Yuya. Yuya, muy bien. Por adivinar que la canción era de Yuya, 5% de descuento en cada 10 empanadas que pedís. Buenísimo. 5% de descuento. Bueno, voy a pedir 12, así que tengo el 5 abajo. Yo quiero tener un millón de amigos. Roberto Carlos. ¿Qué canción? Yo quiero tener un millón de amigos. Bueno, si adivinabas esta, te sacaba ese 5% de descuento, por lo tanto va al mismo precio. Oh, una decime. Más. Una más. Decime. No, va el 5%. Bien. Estoy muy contento porque, nada, desde ayer tengo 2 ahijados. Y los voy a llevar al zoológico. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¿te pido? Pedime. ¿Querés ir al zoológico con nosotros? No, tengo que trabajar un montón, gracias. ¿Pero a qué hora trabajás vos? Justo a la hora que vas al zoológico. Ah, bueno. Te pido 4 empanadas de carne. 4 de carne. 2 de humita. Pará, Hugo. Se llaman Hugo los dos. Vamos Hugo. Mañana, ¿no? Mañana vamos al zoológico. ¡Vamos! Bien. Buenísimo. ¿Hugo, sí, los dos se llaman? Justo se llaman Hugo y Hugo. Mira. No, no se llaman Hugo y Hugo. Uno Hugo y el otro Hugo. Bien. Te pido entonces 4 de carne suave, 2 de humita. 4 de carne suave, 2 de humita. Mañana, ¿tres? Hugo, ¿a dónde vamos? ¡Al zoológico! Sí, bien. Te pido. Están todos los. Está el elefante, la jirafa. El oso Winner. El oso Winner, por supuesto. Mañana van a conocer al oso Winner. Yo en el bosque, muy contento. Che, Jiménez. Bueno, chicos. Jiménez. 4 de carne. Pará. Winner. 4 de carne. Jiménez. Sí. El oso Winner se murió. No jodas con estas cosas. Pará, fue noticia hace poco tiempo. El oso polar. Hugo. Sí. Vamos mañana, ¿no? Esperen que estoy hablando con una clienta. ¿Qué me decías? Que decían que porque no se adaptó acá a nuestras temperaturas, pero el oso se murió. ¿Cómo? El oso Winner se murió, ¿no viste las noticias? ¿Cómo se lo digo a mis ahijados? Ah, no sé, yo te digo, no, decile que vas a ver la jirafa. A ver, chicos. Hugo 1, Hugo 2. Tenemos que hablar. Pará, ¿se lo decís vos? No. Por favor, no, Jiménez, no me pongas en ese compromiso. Vamos temprano mañana. A las 8 ahí yo ya estoy bañado. El oso Winner. Compré maníes para tirarle al oso. El oso Winner is loser. El oso Winner is dead. ¿Saben inglés? No. Winner. El oso se murió. ¿Eh? El oso murió. ¿Estás contenta? No, pero ¿y yo qué tengo? ¿Estás que...? ¿Estás contenta? Yo quiero empanadas. ¿Estás contenta? No. ¡Hija de puta! Ahí tenés. ¿Sabes dónde te pones? ¡Sigan, Hugo! ¡Hija de puta! ¡Chao! en Metro y Medio. Solo faltan 4 minutos para las 7 de la tarde. 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tendremos nuestra nota solidaria, por supuesto. Uh-huh. Vendrá Alejandro Berkovich para hablar del dólar turista. ¿Existe el dólar turista? ¿Qué es el dólar turista? De eso nos va a hablar Berko. Se lo vamos a preguntar a él, que va a saber explicarlo. Sí. Y nos va a hablar de Martínez de Hoz también. Sí. El ministro de Economía de la dictadura, que falleció el último fin de semana. Y el domingo muchos fuimos a La Nación directamente a buscar quién... los avisos fúnebres, a ver quién saludaba a Martínez de Hoz. Uh-huh. En un momento, cuando llegó la F, dije, por ahí estamos, andás a ver. Tanta gente saludando, digo, bueno, por ahí estamos. Y aparecía, no, Jorge Rafael Videla, por supuesto. Uh-huh. Carlos Pagni. Sí, sorprendente. Me sorprendió, no porque sea un periodista con ideas de izquierda, pero... No lo imaginaba saludando a la familia del ministro de Economía de la dictadura. Aparecía Horacio García Belsunce. Me sorprendió también. Bueno, a los quilombos está acostumbrado. En los quilombos está sí, no es nada esto, ¿no? Sí. Y aparecía Mariano Grondona, no me sorprendió tanto. Pero como no se había arrepentido, él no había dicho que había encontrado la democracia en los 80, volvió, no entiendo qué le pasó. Y no sabemos. Otra vez le pasó. Y aparecían después muchos apellidos propios, hoy que estamos hablando de Fernando Peña. Propios de Martín Rivera Lynch. Familiares de Rivera Lynch. Bueno, vendrá Berko y, por supuesto, en este martes tendremos Gordos con Chorizo, queridos muchachos. Va a haber Gordos con Chorizo. Hoy tuiteé a la tarde preguntando si tu mujer es de esas que quiere foto ante cualquier evento. Sí. Ante sí. cualquier evento. Sí. Evento, cumpleaños o evento, el nene se sacó un moco. Sí, sí, sí. Sacale una foto. Sí, sí, sí. Sacale una foto. Sacale una foto. Mirá, mirá, ahora mirá. Hay algo nuevo, que es, hay que filmarlo. Hay que filmarlo. Después vos acumulás, ¿cuántas? 6.000 horas de video. Que nunca las ves. O peor, cuando el nene se dio cuenta de lo filmaste, te le dice, ¿me lo mostrás? De nuevo. Claro. De nuevo. De nuevo. Hasta que ahí le decís, no hay más batería, y le mentís. Pasa en el jardín, que están los padres filmadores, ante cualquier acto, que vos decís, nunca lo vas a ver. No. ¿Y por qué es lo gracioso de ver a una directora hablando de los proyectos del jardín para el 2013? No, lo que están haciendo ahí es ver si filma bien para cuando después aparezca el hijo. Usan a la directora para probar. Además, hasta que aparece el hijo disfrazado de conejo, hay una hora de chicos. Hay una hora, no sabes el hijo de quién es, el que está disfrazado de hombre araña. No, no sirve. Se mueve todo. Para mí, por eso la foto no murió todavía, porque el video es torpe de rever. Claro. La foto te la sacas de encima. Sí, obvio. La pasás. No, el video no. Está la directora de Recursos Humanos, la que tiene como preferido a Perros de la Calle como programa, pero tiene el agrado de venir a saludarnos. Hola, Patricia, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Puedo sumar algo a lo que dijeron del video? Por supuesto. Cuando se casa una pareja y después te invitan a la casa a ver el video. Y vos aparecés 2 microsegundos, están ellos. Y tenés que llevar un budín siempre. Hay que llevar un budín. Es un embole. Sí. Está caducando eso ya. Sí, eso va. Están los que te muestran el video de las vacaciones también. Sí. Mirá acá cuando Carlita se tiró el agua. Y son todas internas entre ellos. Sí, sí. Pero la del casamiento, que son las mismas fotos. Ajá. Sí. Todo lo mismo. Y ella mirándose de 43 maneras distintas, dándose besos. No nos importa. Además, nosotros tenemos un gran momento, que es que cuando nosotros digo la familia, cuando papi y mami fueron a Cuba. ¿Sí? Que fueron a dos lugares distintos. Te cuenta uno, te cuenta el otro. Claro. Fueron a dos lugares totalmente distintos. Pero lo gracioso es que papá tiene una secuencia de horas de video, que es, él tenía, sin querer, aprieta a grabar y graba alfombra. Tristísimo. Cuando dice, no, mirá, filmá el auto, se ve que la cámara se levanta y se cortaba la filmación. Y volvió a prenderse en el pasto. Y así ahora, y mi papá repitiendo, y así, pero qué hombre boludo soy. Pero qué hombre boludo, así. Genial, y aparte decía, bueno, cortémosla. No, queremos ver más alfombra, papá. Me río porque la contaste varias veces, ¿no? El público se renueva, Pablo, pero... Sí, sí. Estás viejo. Los comentarios, papá, es un silencio. De repente dice, me siento mal, Marta. No estaban para grabar. No, para nada. Claro. Es un día entero de ellos. Muy bueno. A Martín lo veo grabador. Grabador de momentos. No, alguna foto valoro, pero me... No soy de esos, de desesperadamente llevar una cámara. La paternidad te hace sacar fotos igual, ¿eh? Claro. Yo reconozco que saco fotos y sobre todo yo estoy con uno de los dos y Dalia está en otro lado, le saco una foto a él o a ella y se la mando directo. Claro. Un poco mostrando, mirá cómo se divierte mi hijo. Mirá cómo se divierte conmigo. Mirá cómo me estoy haciendo cargo. Sí. Mirá cómo no duerme. Seguí sumando puntos, digamos. Eso. ¿Viste que puedo? Ajá, viste que puedo. Sí. Aparte, el foto de detalle, la nariz, decir, mira, no tiene moco. No tiene moco. Esa foto te la mando. Lo que escondes, voy a la cancha el sábado. Voy a la cancha el sábado, claro. Hoy, como un adelanto de Gordos con Chorizo, quiero decir que hoy Kiara no tuvo clases por esta medida, para mí un poco arbitraria, del asueto. un peso de medida. Aquel que quería faltar, sí, me parece lógico, y no se le computaba la falta, pero los que querían ir al jardín, o los que, sí, los padres decidían que sus hijos fueran, digamos, es una... No, a comerla. Ajá, sí, sí, algo, sí, así, bueno. Y aquí era, la llevé a la de mi vieja, y reconozco que le puse cualquier cosa, pero cualquier, claro, cosa. Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Le puse un pantalón rosa, todo sucio, porque no encontré otra cosa. Sí. Y además, no, en invierno, dije, el objetivo es abrigarla. Sí. La estética no me importa, muy si bien, pega o no pega. Muy bien. Pantalón rosa, remera de muchos colores. Perfecto. Y film. Sí. Film de, sí, cocina. Papel film. Campera negra. Claro. Era un escándalo. Sí. Era un semáforo de un quilombo. La gorra del Bayern Múnich, sí, con cera. Sí, y bueno. Está. Pero hacía frío. Lo importante es que estuviera abrigada. Estuviste, uh-huh, bien, Rusia. Sí, y hablé con Dalia dos veces y no me dijo nada. Así que pues no la vio todavía. La había visto. No sé si el reclamo llega a la noche en persona. Bueno, lo está acumulando. Hay que ver. Por eso para mí hay que usar más poncho. Así vos le pones cualquier cosa y lo emponchás arriba. Arriba. ¿Y cómo, uh-huh, estaba? Con el color del poncho. Total. Bien. No usé nunca poncho. ¿No usaste nunca poncho? Yo tampoco. Uh-huh. A mí me gustaría que se use más. Es incómodo, ¿eh? Es incómodo. Pero me gusta. Tengo poncho. ¿Qué hace con los brazos? En teoría es para que sea más cómodo el poncho. Pones solamente el agujero de la cabeza, el resto tenés las manos libres. Sí, bueno, pero anda a moverte, anda a cocinar, sí, con un poncho. No, no podés. Hace frío en la cocina, me emponcho, se te prende, claro, fuego el poncho, salís corriendo, no, como... Uh-huh. Es que me parece que más que para cocinar... Es para andar a caballo. Para andar a caballo. Sí, bueno, yo vivo acá. Claro, no. Yo nunca conocí a Mercedes Sosa sin poncho. No la viste nunca sin poncho. Pocas como... veces, ¿no? Sí. Pocas veces sin poncho. Y de los imitadores, cualquiera se clavaba un poncho y, sí, sentía, sí, que la hacía. Era Mercedes Sosa. Sí. ¿Cómo se llama? Miguel del Cer. Miguel del Cer. Sí. Y de cada personaje muy imitado, Mercedes Sosa es uno de los más imitados, sí, hay una frase. De Mercedes Sosa, ¿cuál es la frase? Gracias, Piero. Gracias, Piero. Gracias, Piero. Quedó esa, ¿no? Sí. Gracias, Piero. Sí, es verdad. Otro personaje muy imitado. ¿Y Menem, cuál es la frase? Menem. No lo voy a defraudar. ¿Y la otra cuál era? No, la R diciendo... No. Albanillaco, ¿no? Es necesario. Sí, es necesario. Es necesario. Sí. Más. Bilardo. Más. Bilardo muy imitado. Pero más gestual, sí, ¿no? Agarrándose la corbata, acomodándose la corbata. Sí. Que pero la voz es graciosa, la voz, sí, de... Sí. No entendí por qué Zapag quedó el poquitito de Mr. T, no decía poquitito. No. Nunca jamás dijo poquitito, no, en su vida. Zapag hacía mucho a Menotti, también. Zapag se caracterizaba mucho, pero de voces no es que las hacía. No, muy bien. Más bien... Pero gestualmente era muy bueno, sí, también. También más. Hacía mucho, ¿sí? ¿Eh? Y todas las semanas tenía que renovar, era, sí, bravo. Más. Bilardo es imitable. Kirchner en su momento fue muy imitable. Sí. ¿Y cuál era la frase? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa, Clarín? Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Claro, pero error aquellos que dicen, ya digo yo y ya lo imito, ¿no? Claro, no es así. No. Más. El argentino es Argentina que la puso... Se usa. Sí. Ajá, sí, se usa. Sí, y algunos no es que se imitan, pero sí que se utilizan el latiguillo. Uh-huh. De Mirta se dice mierda carajo a cada rato, sí, te puedo decir eso. Sí. El Bambino es imitable, Franchella es imitable. Sí. Belleza. Sí. Sí. ¿El Bambino? Belleza, nene. Y sí, sí, tenés razón. El Bambino es más citado que imitado, tal vez. Sí. Se, sí, cita, el hombre cita mucho frases del Bambino. Sí. Habría que hacer un estudio sociológico de eso. Sí, tremendo, ¿no? Pero sí, sí. Sí, compleja todos los chistes. La frase de Franchella también, ¿no? La comarla y todo es eso. Es una nena. Es una nena. Y decir, sí, que no es fácil el porque no es fácil de hacer. Claro. Pero si no, estaríamos hartos de repetirlo. Sí. Ajá. Mostaza paso a paso. Sí. Mostaza, sí, pero es muy para el nicho del fútbol, me parece, sí, Mostaza, ¿no? Sí. Coco Basile con su inglés. También. Ajá. Más. Pablo imita mucho a Ricardo Ford, que no es tan imitable. No, Ricardo, es tan imitable. No, adelante, es la 2B. Pablo, esa de huevo roto. Sí. Esa es Ricardo Ford. La otra vez tuve un evento en el edificio donde vive Ricardo. ¿En qué edificio? No se puede. Eso, pero... Por Belgrano. Por Belgrano. Sí. Ajá. ¿Altura? ¿Calle? La calle la digo, tipo una calle. Sí, sí. Sucre. Ajá. ¿Y qué evento tuviste ahí? Estuve en el Zoom del edificio. ¿Tus suegros? Mi prima vive ahí. Ah. Un saludo a Vero. Uh-huh. Y yo sabía que vivía Ricardo Ford en ese momento, que ya 3 de la mañana ya terminaba la fiesta y todo. Me dice, mi prima, acompañame a la cochera a buscar algo de su auto. Entonces avanzamos un paso y me dice, estos 4 son los de Ford. ¡No! Y estaban en hilera 4 autitos que... Mamma mía. Con los que no vas a Brasil con una luz que está mal. Ajá. Lindos autos. Bien. Todos en fila, sin estrenar creo, como alguno con la patente todavía por colocar... Era el antojo de Ricardo, como se Ricardo Ford. Ricardo Ford. Bien. Ay, tiene que venir a una clínica, ¿eh? Un día, un lunes. Si quieren, A mí me interesa. A mí estaría bueno, Ricardo. A mí parece un personaje muy interesante. A mí estaría bueno que venga Ford a Metro y Medio. Me da más intriga. Encuesta en el 4010-767. Ricardo Ford en Metro y Medio, ¿sí o no? ¿Qué resultaría? No lo sé. Yo lo tuve en la Biblia de Calefón. Les cuento la intimidad. ¿Cómo por fue? Favor. Me dicen un día, está Ricardo Ford. Digo, no. Ricardo Ford, no, me parece que no. Ya estaba viniendo Miguel del Cel. Digo, no, aflojé. Se va a cualquier lado. Y dije, no. Sí. Ricardo Ford, no, dije. Me voy del auto. En un momento estaciono. Y bien gordo con chorizo, llamo a Dalia, le digo, dije un Ricardo Ford. Y me dice, ¿por qué no? Y me dejó ahí, me puse a pensar, sí. Dije, no, llámelo a Ricardo Ford. Y vino, y el chabón, sin chiste, muy abierto en realidad, sí. A contar todo. Rindió. Garpó. Pero muy bastardeado, en realidad. Mucha nota se le hizo, ¿no? Ah, bueno, sí, ahora es el perfil imposible. Más bajo igual. Claro. Ahora como que... Yo no sé si es perfil más bajo o es que no lo llaman tanto. Deberíamos llamarlo, para mí. Acá uno ya dice no. 4010-7267, Ricardo Ford, invitado a Metro y Medio, ¿sí o no? Plebiscitos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quién habla? Cristian de Belgrano. Cristian, ¿sí o no? Sí, a full. Bien. Cristian. Uh-huh. ¿Qué quisieras saber vos? Qué sé yo, es... ¿Tiene perro? Bien, un abrazo, Cristian. 4010-7267, ¿te gustaría Ricardo Ford en Metro y Medio, sí o no? Es como una charla de preproducción. Cuando empezamos a discutir, vemos lo positivo, lo negativo de tenerlo. Sí. Tenemos ganas, no tenemos nada. No tenemos ganas. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Pero quién habla? Luis, ¿Ricardo Ford en Metro y Medio, sí o no? Sí. Sí, ¿pero por qué dudaste? Sí. ¿Sabes por qué? Porque en un momento pensé que no, pero en otro momento pienso que sí, por el tema de que para hablar, para ver por qué él es así. Uh-huh. Hasta luego, un abrazo. Sí. Muy buena primera pregunta, ¿por qué sos así? Sí. No, primero, ¿tenés perro? ¿Tenés perro y por qué sos así? ¿Y se dejará un sifón de soda al costado a las 5 de la mañana, por ejemplo? No, ¿tendrá esas cosas de mortal? No. El sifón no se lleva porque es tibia y la soda tibia es veneno. Perdón, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Pero quién habla? Jazmín, Ford en Metro y Medio de invitado, ¿sí o no? Sí. Un beso, Jazmín. Otro. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gran personaje. Claro. Ajá. Gran personaje, sí. Y es cierto, si hay cosas que no te gustan, hemos invitado a otros que tienen muchas más cosas que no te gustan. Incluso los que nos están escuchando ahora, hay cosas de nosotros que no les gustan. Obvio. ¿Cuál? Sobre todo ustedes tres. Sí, claro. Sobre todo ustedes más tres. De ellos dos. Es probable. Más de Pablo. Más de Pablo. ¿Qué tiene? Sí, Pablo, vos estás raro. Sí. Es de los invitados que te vienen con el séquito. Ajá. No creo que venga solo. No sé si es la radio, ¿eh? Por ahí es más experto en la postura, no. El séquito. Te viene, ¿eh? Con un par de... Yo creo que viene con unos gatos. ¿Vas a pedirle barritas cuando venga o no? Y unas golosinas. Que venga con barritas, unas golosinas. Sí. A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Santiago. Santiago Ford, de invitado a Metro Medio, ¿sí o no? Sí, por supuesto que sí, para que un musical completo. Se va, se queda él directamente. Un abrazo, Santiago, hasta luego. Y que Ford imite a Pablo también. También, estaría bueno. Estaría bueno. Mirá vos. Por Twitter nos dicen que no, y por teléfono nos dicen que sí. Ahí está, ¿ves cuando dicen la tendencia en Twitter, en teléfono no? Lau, que la vi en la farmacia el otro día, dice Ricardo Ford no. José dice sí, esa pero... Esa casi te vende pastillas anticonceptivas. No, pero no era la empleada, era otra clienta. Guillermo dice no, Azul dice no es necesario, Fabián dice no, David dice no sean boludos, ese día no los escucho, no porque voy a ir a lo mediático, Cristian dice sí, obvio. Y pero así como hacíamos la apertura para los que piensan diferente. Uh-huh. Un Ford es como que también te hace un rompe puede con ser, algo. Nos llevamos bien aparte. A ver, buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, Jorge de Belgrano. Jorge, ¿Ricardo Ford sí o no? Sí, a pleno. Hasta luego, Jorge. Chao. Hasta ahora viene un 5-0 rotundo, ¿eh? Es como Colombia con el Goico. Muy bien, Julieta. Muy bien. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Seba, Maxi acá de este lado. Hola, Maxi, ¿qué decís, Maxi, vos? Sí, totalmente, sí. Ajá, ¿por qué? Y porque me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál? Sinceramente. Si me hace un préstamo. Ah, me asusté. Ay, claro. Hasta luego, Maxi, un abrazo. Hasta luego. A Natalia le encanta la soda que queda fuera de la heladera. Es raro, porque la soda es fría para la soda es fría. Porque te duele acá en la nariz. Pero arriba. fría tiene que ser la soda. La burbuja caliente fea. Horrible. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Normal, ¿quién habla? Todo bien, Cristian de Olivos. Cristian, ¿Ricardo Ford sí o no? Sí, a full. Gracias, Cristian, un abrazo. Chao, nos vemos. Hasta luego, muy buen programa. ¿Saca la basura, Ford? No creo. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal? Leandro habla. Leandro, ¿sí o no? No. ¿Por qué no? No, porque ya le pasó el tiempo. Ajá. Estuvo en todos lados. Gracias, Leandro, un abrazo. Un abrazo grande. A mí me parece que ese es uno de los motivos para invitarlo. Uh-huh. Que claro. Le pasó el tiempo, teóricamente, entre comillas, sí. Que ya pasó todo el auge. Y ya estuvo en todos lados. Claro. Entonces, y no vino a Metro. Ajá. La mayoría de... Bueno, ahora se está emparejando en Twitter, pero... Uno dice, Julia Ford, sí deberían invitarlo. ¿Por qué no hacemos un plebiscito si le hacemos caso al teléfono o a Twitter? Ah, ese está bueno. ¿Y pero por dónde lo hacemos? Por ambos. Por carta. O hablar con Marta Ford a ver si tenemos que invitar a su hijo o no. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola Sebastián, ¿cómo andás? Normal, ¿quién habla? Y Ernesto. ¿Y Ernesto o Ernesto? Ernesto. Ernesto, ¿Ricardo Ford sí o no? Sí. ¿Por qué? No sé, me cae bien, es diferente. Un abrazo, Ernesto. Chau. Hasta luego. Acá Adrián dice, primero Ford y después Zulma Lovato, es un viaje de ida. Ah. A Zulma sí. No llegamos. No. Abrís la puertita, creen. No. Sí, no, para no mí soy. No. Es solo Ricardo. Jacobo Winograd. Sí. ¿Salió en apertura de famosos o lo llamamos nos nosotros? Nos llamamos para algo y... Yo no estaba. Pablo no estaba. Para que nos opine no, recuerdo que se empezó a zarpar y habló de Mañeto. Sí. Me parece nos incomodó bastante. Sí. Sí. Te dijo que eras buen judío. Sí. Y vos te paraste, creo que hasta arriba de la silla. No te podías parar más. Pero no me acuerdo por qué. Creo que lo llamamos para que opine un tema farandulero. Prendió un ventilador así como. Sí, y volaron todos. Sí. Todos volaron. Sí. Que un importante. Él le conseguía putas a un importante empresario. Sí. Bien. Uno más. Igual está 8-1. Esto es un partido redefinido. Uh-huh. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Mariano, mi nombre. Mariano, ¿cómo estás, Mariano? Muy bien. Ricardo Ford en Metro y Medio de invitado, ¿sí o no? Vos sabés que me interesa porque me interesa preguntarle un poco de... ¿Viste cuando esos novios que tiene, cómo administra el tema de la plata? Le compro auto, le compro, no le compro, se lo doy, lo pongo a su nombre. Esas cosas me interesan. Se separa si se lo pide a Claudia claro. Ciardone. Exactamente, exactamente. Un abrazo, Facundo. Mariano. Bueno, Mariano. Acá estoy... Facundo, un abrazo. Ahí se va. Nos vemos, dale. Chao, Mariano. Chao. Hasta luego. Sí, me parece Ricardo Ford sí a Metro y Medio. Sí, a Metro que y ver medio. Si él quiere. Por supuesto, nosotros lo vamos a invitar y a que ver si quiere venir. Que haga un cosas de Metro y Medio con Marto para mí. Lo estaría veo. Bueno. Dale. A mí me gustaría preguntarle de todo lo que se dijo y todo lo que hace, cuánto fue verdad y cuánto no, cuánto fue show, cuánto bien. Fue real. ¿Cómo es un día en la vida? Ajá. Sí. Si él, mira, yo le preguntaría esto. En cámara da como bastante desagradable para con sus séquito de gente. Uh-huh. Si en la vida privada es igual. Bien. Yo le preguntaría así, porque realmente tiene una imagen de desagradable para quienes. Que no contrata. Sea la primera, ¿eh? No, que no sea la primera pregunta esa. No. Ah, bueno, igual no voy a estar, pero digamos, me parece una buena pregunta esa. Sí. Si es parte del show, realmente es así. Es la postura que tomaba, por ejemplo, Chilavert, que nada tiene que ver con Ricardo Ford, pero que parecía. Daba como bruto en cámara y todo el tiempo que trataba a la gente y decían que puertas adentro era un tipo solidario, generoso, que pedía los premios él y demás cosas. La otra vez un ex compañero me dijo que mandaba bastante al frente a algunos. ¿Sí? Sí. Pero bueno. ¿Era más lo que se veía? Son distintas versiones que se escuchan de cada persona. Es como el Twitter persona. Y el teléfono. La vida es así. Unos piensan una cosa y otros otra. No ¿Qué hay... tiene que ver el Twitter? Que viste que pensaba una cosa por Twitter los oyentes y otra por teléfono. Ah. Más o menos así. Sí. Entiendo. Ahí se cuta también. Raro. Son las 7 de la tarde con 14 minutos, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y este programa todavía se llama Metro y Medio. Cuidamos porque no vas a encontrar otro programa de radio. Que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio al radio.

Es una cerveza de persistente espuma con un fino aroma y un exquisito sabor caramelo. Gracias, como siempre, a Imperial. Los pueden seguir en Twitter, @imperialarg, o sumarse a Facebook, facebook.com/imperialarg. Y justo mi primer testimonio tiene que ver con mi amigo Esteban López, de ajá, Cerveza Imperial. Ajá. Lo de Esteban, bueno, no, es indefendible. El sábado lo invité a la cancha de Atlanta, Esteban. Es de Vélez. Es de Vélez, sí. Lo invité a ver Atlanta. Sí. ¿Por qué? Del buen fútbol a Atlanta. Y el vino, porque le gusta ir a la cancha. Ah, perfecto. Bien. ¿O no le gusta estar en la casa? Bueno, no lo quería decir así, pero... perdóname. Sí. Iba perdiendo Atlanta, lo da vuelta, cosa que viene sucediendo, por suerte. Hace el segundo gol, faltaban 12 minutos, me acuerdo, porque me fijé el reloj cuánto faltaba. Sí. Se para de su plata y dice, che, me tengo que ir. No. Le digo yo, ¿de dónde te vas? Mi amigo Nicolás dice, quédate ahí. Pero mal, quédate sí, ahí. Sí, sí, con un arma a la mano, quédate cosas, ahí. Vos estuviste ahí en los goles, quédate ahí, le dice, mirándolo mal, quédate ahí. Porque además llegó tarde a la cancha cuando ya no se habían hecho. Quédate ahí. Lo abrazo, pero mal, lo abrazo mal. Mafioso, le digo al oído, sí. Te vas y el martes te destrozo. Te destrozo. Y todo un partido. Bueno. Se fue por un llamado. Claro, le digo, ¿a dónde tenés que ir? Esto es lo más humillante que escuché en mi vida. Me tengo que ir al supermercado con mi mujer. Ah, la no. Sentate en la platea. ¿A 12 minutos del final? Sentate en la platea. ¿Sabés cómo le tienen que avisar a ese hombre para mí, Esteban? Por sí. Alto parlante. Sí, como cuando sí. El auto te queda mal estacionado. Sí, sí. Señor Esteban, su mujer lo espera sí. Para ir al supermercado. No, decir, hay un señor que se está yendo al supermercado. Sí. Sentate ahí, le digo. Sentate ahí. Y le grité delante de todos. ¿Qué te vas a separar? Le digo. Y le dije, boludo. Tenés dos hijos, tu mujer se va. Porque llegué de... Sentate ahí, le digo. Igual vos lo hacías por cábala. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Pero eso es un gordo con chorizo total. Así que el abrazo a Esteban López que se quedó. Y si le trajo problema con su mujer, bueno. Son 12 minutos. Pero entiendo que ante la mujer, él como hincha de Vélez, siempre va a ver a Vélez. Es difícil defender un Atlanta Almagro. No, difícil. Es difícil. Pero a mí me tendría que haber mentido. Me tendría que haber dicho, sí. Me voy a jugar al fútbol show. Mi hijo por está ejemplo. Engripado. Claro. No me digas, me voy al supermercado. Es como el club de la pelea, nos miramos a los ojos y sabemos. Ya sabemos todo, ¿no? Aparte el supermercado sigue estando ahí, uh-huh. O sea, de leche está. Claro. Te hace guapo, Marto, que te quedan dos meses de vida. No me fui 15 minutos antes. De pero el abrazo a Esteban López y a Cerveza Imperial que nos apoya en el teatro con claro, Juan Rech y sí. Los Frustrados, en el Teatro Maipo, están presentes. Bien, y hablando del teatro, sí. Mi otro testimonio tiene que ver con esto. Ajá. Mi mujer, Dalia Irene Goodman, me dice... A ver, ensayame un poco el show. ¿Es una orden? Es una orden. ¿Vos necesitabas ensayarlo? Las dos cosas, pero es una orden. Te quería coachear. Claro. Bueno, y me cambió algunas cosas. Así que... Se las aceptaste. No es farmacéutica ella, digamos. No. Está en el rubro, por supuesto. Sí. Se destaca todos los jueves en el Belma Café, con Cosa de Minas. Pero me dijo, esto así no va, esto así tampoco, a esto hacele tal cosa. Por lo tanto, le aviso a la producción... ¿Discutaste algo? No. Lo voy a terminar cambiando, sobre todo la función que venga ella. Perfecto. A la producción, a la dirección, a los que vengan al Maipo, les quiero decir que, bueno, algunas cosas son de Dalia. Y lo peor de eso después es que sea con los chistes que la gente más se ría. Ajá. Que los de ella sean los más efectivos. Y es probable. Es probable, y es probable, sí. Y es probable. Así que eso es un gordo con chorizo, así que, ya saben, forma parte del estado. Aparte, si ensayar frente a otro es difícil, uh-huh. Frente a tu mujer. Mamita. Ahora... tenía para discutir el caso del pibe que le pidió casamiento a la novia. Ajá. En plena cancha de Atlanta. Sí. Debatamos, charlemos. Para mí está mal. Antes del partido le dijo a la novia, lo cuento por las dudas. Sí. Vamos a sacarnos unas fotos adentro del campo de juego. La novia hincha de Atlanta también accedió. Y cuando estaban adentro, sacó un anillo y le dijo, me quiero casar con vos. Muy formato yankee. Ajá. Esto que se hace en la NFL, sí. En algunas... Mucho menos glamour. Sí, sí. Mucho sí, menos glamour. Bien, pero más honestidad. Sí, total. Para mí, uh-huh. Me voy a poner en piel de futbolista, de futbolero, uh-huh. ¿Ok? Sí. Ese lugar al que no todos tienen acceso, uh-huh. Que es el verde césped, sí. ¿No? Porque no cualquiera puede entrar y caminar por la cancha de Atlanta. Por ahí en la Atlanta es un poco más sencillo. Sí. Lo hace para una función tan poco choricera, que es uh-huh. pedir un matrimonio. Uh-huh. Para mí él tendría que haber preservado eso. Uh-huh. Para que sea ese templo del hombre. Entiendo. Me parece que un poco lo profana. Claro. Aunque ella esté contentísima con la propuesta, por supuesto. Claro, la llevó a un lugar que no la tendría que haber llevado. Sí. Claro, es como, no sé, sos masón y llevo un amigo. Pero este claro. Masón, no, pero quería conocernos. Claro. No, claro. Acá no. Ya, La mujer te invade naturalmente. Acá le estás diciendo, vení con todo tu ejército. Sí. Y no solo a mi casa, ajá, sino a la de todos, sí, nosotros. Uh-huh. Y yo creo, te agrego otra óptica. A mí me gusta la sorpresa, por ejemplo, me pongo al lado de los dos. Y sí, mirá cómo me sorprendiste. Me parece que esto entra en otro campo. Uh-huh. Sorpresa barra locura. Claro. Y podés sacar una reacción al otro que no conocías. Muy bien, claro. A lo mejor lo la mina le decía no. Y te genera una exigencia, porque ahora la novia le va a pedir sorpresas como estas para arriba, claro, todo el tiempo. Sí, también él le puede decir, bueno, trae una amiga ahora, hagamos sí, una tripleta, también. Yo hice ese papelón frente a todos mis amigos. Claro. Para mi cumpleaños quiero un helicóptero, uh-huh, Héctor. Luke me dice, no creo haberte visto en Quilmes 1, Atlanta 1, pero la voz del estadio llamó un tipo diciendo, su mujer lo espera en la entrada. Formidable. Oh, divino. Tipo cumpleaños de él. Oh, te mata eso. Divino. Te mata. Hay más testimonios, salí sin mi mujer, me dijo que me cambie la remera porque me quedaba muy bien. Muy bien. Claro, porque dice, este sale solo, se pone, la mujer sospecha. Cuando algo te queda lindo, cuando te vestís bien, dice, ¿a dónde vas que te vestiste bien? Sí. ¿Por qué te fijaste en eso? Y ahora pregunta para ustedes, ¿vale gordo con chorizo retroactivo? Si yo les cuento un gordo con chorizo que me acordé la otra vez. Sí, todo suma al aire, todo. Kiara, que hoy tiene 5, cumplía un año. Ah, retroactivo, grosso. Sí. Me acordé el otro día mirando fotos con Dalia. Le digo, ¿me hiciste hacer esto? Bueno, venía el cumpleaños de Dalia. Vieron que ahora el cumpleaños de un año, de Kiara, cumpleaños de un año es como una fiesta de 15 prácticamente. Sí. Y me dice, quiero que nos hagamos fotos. Oh, no te puedo creer. Fuimos a un estudio en San Telmo. ¿Te habías olvidado de eso? Me había olvidado, porque mi memoria dijo, no, borralo. ¿Entendés que fuimos hasta San Telmo un día a las 10 de la mañana? ¿Cómo no va a valer esto? ¿Se va? Juguetes en el auto para las fotos. Vestimenta. Algo les pidieron, remera blanca y jean. Por ejemplo, dejamos el auto a 3 cuadras del estudio. Sí. Yo esas 3 cuadras con yendo con un oso de peluche gigante, con un... Por San Telmo que no es eso, no es eso. No, claro que gente no. En traje, extranjeros, modernos. Pero no hay eso, hippie, pero no hay eso. Gordo con chorizo, uno. Bueno, después entrando al estudio, me acordé de las cosas que tuve que hacer. Una era el fotógrafo, me decía, bueno, ahora vengan corriendo. Dale y yo corriendo con Kiarita en brazos. Otra, ahora saltando, los tres saltando. Apertura de MacGyver. No. Después dándole un alfajor para que Kiara se ensucie un poco, que es graciosa la foto. Nunca vi esas fotos. Creo que nunca las quisiste mostrar. Por yo creo lado. Que las viste en el cumpleaños de uno, pero no te diste cuenta que era un estudio. Esa foto está perdida en algún lado. Está. ¿Perdida? No, está. Está, la vi el otro día. Está como dije, para subir al blog. Esto lo voy a decir el martes para desahogarme. Pero bueno, escucho sus testimonios, queridos gordos. Yo puedo arrancar con 2 cortitos. Uno que también, ya que era retroactivo, yo lo estaba bañándome y dije, ¿cómo todavía no contesto? Mi papá, Jorgito Fábregas, un tipo que... La historia no le es ajena. Ajá. Le gustan los momentos históricos. Cuando algo pasa, lee mucho, lee 7 diarios, se mete, qué sé yo. No vio cuando el hombre pisó la luna. Bueno, porque para la pisó. Vos pisó la luna. Sí, para mi papá también. Ajá. Porque mi mamá le dijo, no, tenemos que ir a lo de mis papi, que no se quede mi hermano. ¡No! Mi hermano es de 69, también recién nacido, y fue diciendo, Norma, esto es histórico, el hombre va a llegar a la luna, ahora va a llegar a la luna. Sí, pero tenemos que irnos a lo de mamá y papá, porque no sé qué. Mi papá, que tanto le importan esas cosas, no vio el alunizaje. No. Es importante. Pego con segunda cosa, hoy quedamos a encontrarnos con mi mujer y mi hijo en el zoológico de Buenos Aires. Ajá. Condición número 1 para encontrarse en un lugar abierto, tener celular a mano. Oh, podría decir otra cosa, no. Tener el celular en mala mano, carajo. Sí, pero me saca de carajo. Ay, ya sé todo lo que pasó. Pero el mapa primero es impreciso, lógicamente, es un mapa para arrimarte a los lugares, no es un mapa para andar encontrando una taberna. Sí. Ya me acuerdo, es un mapa. Sí. Bueno, logro comunicarme en el llamado 14. Yo ya. Porque no te atiende. No, por supuesto. La impotencia. Pero respondí bien como si no lo hubiese llamado 14. Uh-huh. Y dije, che, ¿dónde están? Me dice, estamos dándole comer a los no sé qué. Me dice, para vos los Bambis. Uh-huh. Listo. Vamos, para los Bambis. Me indica más o menos, me paro, la llamo otras 14 veces sí. Y me estoy tocando el corazón para decirles esto es honesto. 7 veces por lo menos. Sí. Me atiende. Y con vos, que es el primer llamado. Sí, ¿dónde estás? Y yo con mi interpretado digo, mira, estoy acá frente a los Bambis, carajo. Uh-huh. Y no te encuentro, ¿dónde está? Y me dice, ¿cómo son los animales que estás viendo enfrente? No. Digo, son Bambis. No, no, yo estoy frente a los Bambis. Describime el animal que tenés enfrente. Te hace jugar. Digo, mira, es un mamífero de cuatro patas. No, no. Me dice, cono sin cuerno. ¡La puta madre! ¿A qué estamos jugando? Le describo otra cosa y me dice, Pablo, estás frente a los antílopes. Entonces, ¿de qué me digo, estás hablando? Sí. ¿Por qué no vienen ustedes a los antílopes? Claro, si vos ya sabés dónde estoy. Si dejamos de jugar a esto. Si me estás mirando, vení a buscar. Soy el único tipo que está caminando rápido en un zoológico. Sí, sí. El único que está cambiando y busca y busca, claro, y busca y busca como si le dijera, lo prometió un elefante verde y no lo encuentra. Y lo malo de eso es que cuando te encuentres con tu mujer, ya no querés estar con ellos. Ya llegás de mal humor. Viste, mi hijo estaba sonriendo. Chica, ¿qué te reí? Dale, tómale, vámonos. Ay, Pablito. Martín Reich. Sí, tengo una del costado femenino, si querés. Dale. Me di cuenta que le ordeno la mesa al mozo o a la moza que me toque. Viste, te trae lo más chiquito que pido, aunque sea un café, porque en un bar te trae un vasito de soda, uno de jugo, ajá, una galletita, bueno. Cuando ya tomé el café, voy ordenando el platito. Te pongo la servilleta. Soy medio obsesivo con esas cosas. Pero aparte siento que le facilito el laburo a ella o él. Entonces llega y como que se sorprende. Es una mina. Me miran un poco de reojo como, ajá, ¿qué, lo ordenaste vos? Claro. Como, hay una mirada ahí que no entiende. Entiendo. Y se llevan todo, ya prolijo. Después comentan en la cocina. Che, sí, el loco de la merona con jamón y queso. Sí. Y de convivencia de así de pareja y demás. Convivencia, de... o sea, ibas a decir, bien. Está no, los planes. No, porque me acordé de... No, están no, porque... los planes, bien. Está bien, Marto, es normal, ¿eh? Me acordé porque viene... ¿Hay cepillo de dientes? Hay cepillo de dientes. Porque me acordé que viene a casa y se... Bien, Martín. Sí. Era más, después hablamos. Y se ducha en casa, ponele. Ajá. Y en eso somos... Más si es una pareja invertida, yo soy más el prolijo, sin querer. No me molesta, no tiene que estar bien el baño, ¿eh? Pero tampoco... Y siento que ella en otra vida fue Aquaman. Porque tiene una relación con el agua que es fantástica. Te usa seis toallas, están tiradas ahí... Una ducha de tres minutos, el baño tiene un metro de agua. Es incurable eso, Martín, ¿eh? Es incurable y a los tres años te va a dar por las pelotas. Hoy es un chiste. A los tres años te va a dar por las pelotas. No pasa nada, pero es agua al final, se dice, yo me relajo. Pero hay mucha agua ahí. Porque la mujer usa muchas toallas. Muchas toallas. Muchas toallas para bañarse, muchas toallas. Hay una que es para las orejas, una que es para la cabeza. Otra, yo fui comprando toallas. Claro, sí. Yo tengo la mía azul. Y sí, vos tenías una sola. Una, claro, azul. Sos flaquito, ¿cuántas crees? Y después te van a decir, ¿usaste mi toalla? Y vos la mirás como diciendo, no sé cuál es tu toalla. Claro, son todas. Aparte aprendí con ella que la toalla se lava. Ajá. Yo la colgaba, la azul ahí, mañana, mañana, no lo y ella me dijo, hay que lavarla, la azul. ¿Para qué? Y ahora hay una naranja, una amarilla para el pelo de ella. Bien. Tenemos 10, 12 toallas. Bienvenido. ¿Pastillitas, Fábregas? Sí. Para quienes vayan a ver Lincoln, no sé, ajá, si en esta vez alguien vio Lincoln. No. La película sobre uno de los primeros presidentes de Estados, sí, Unidos. Un tipo con un poder y unos cojones aparentemente gigantescos. Sí. Se enfrentó, luchó por la abolición de la esclavitud, por darles la libertad a, ajá, los negros. Un tipo que se le venía enfrente el país, en algún momento hasta estaban todos en contra de él, después lo revirtió, nuestro San Martín, qué sé yo, una cosa gigantesca. Hay dos o tres escenas donde la mujer le hace la vida imposible al tipo que ¿viste? Sos Lincoln. Soy Lincoln. Sos Lincoln. Mañana se juega la vida de este país. Sí. Mañana nos jugamos las pelotas. Y vos me estás pidiendo. En la cámara baja, las pelotas, lo que sea que había en ese momento. ¡No me jodas más! Claro. ¡Por hoy no! No, no, vos podés ser Lincoln, Messi, Ginobili, Steve Jobs... Sí, sí, sí. Y te vas a hacer un gordo con chorizo. Vamos a los testimonios en el 4010-7267. Los escuchamos, queridos gordos, queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí, quién habla? Gustavo, se va. Bienvenido, Gustavo. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso? 32 de vida, uno de preso. Uno de preso, poco, Gustavo. Poco, poco, pero bueno, ya soy un gordo con chorizo. Escuchamos, Gustavo. Bueno, mirá, lo mío es, yo soy su asistente de belleza. ¿Sos? Su asistente de belleza. Ajá. Lo mío arranca ya de temprano, a la mañana, le abro la ducha. No, ¿le abro? Cuando sale de bañarse, tengo que secar el pelo. Depende del día, le puedo hacer la planchita o le puedo hacer los bucles, depende. Pero bueno, recién hablamos de Lincoln que abolió la esclavitud. ¿Qué haces? Bueno, tu primera actividad vos es prender la ducha. Lo mío es así, ya empieza de la mañana temprano. Qué bueno. De esta no salís, Gustavo, ¿eh? No salgo más, ¿no? Vas un año, además, no salís más de esta, Gustavo. Mientras se va maquillando, yo le tengo que o planchar, o le hago los bucles, depende de lo que quiera. ¿Pero qué tiene una peluquería después, junto? Pará, ¿y vos no tenés nada para hacer? ¿Vos no trabajás? Se cortó el testimonio, me gustó. O le cortaron. Sí. O le cortaron. Vamos a escuchar otros testimonios en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, pero ¿quién habla? Guido, mi nombre es Guido. Bienvenido, Guido. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Guido? De vida 31, de preso un año y medio, van a ser 12. Escuchamos, Guido. Nada, yo trabajo en Loma del Mirador. Uh-huh. Y vivo en Loma Hermosa. Tengo dos colectivos y un tren. Lo primero que me dice mi mujer cada vez que me hablo, cada vez que hablamos, apúrate, como si yo estuviera manejando el bondi, claro, como si yo claro. manejo el tren, sí. ¿Cómo querés que haga? Claro. ¿Sabes cómo me indigno en el tren y en el colectivo? Está destrozado, Guido, ¿eh? No, habla un tipo destrozado. El diálogo, señor, ¿puede avanzar que mi mujer me está diciendo que usted avance más rápido? Pero además claro, porque ahí te agarra una especie de culpa como si vos fueras el culpable. Claro. Y aparte por ahí lo están apoyando está? Tres de la barra de Brown. Todos los días, hago el mismo camino. ¿Por dónde estás? Por arriba del colectivo. Pero ya llego, ¿y cuánto falta? Y apurate, ¿cómo querés que me apure? ¿Querés que corra arriba del colectivo? Y llegás con una furia desatada a tu casa. Llegás y tengo un nene de un año y dos meses que llego y quiere jugar, ¿viste? Y me pongo a jugar ¿y qué comemos? Y me lo preguntás ahora, estuviste todo el día en casa. Quiero comer ahora. Estás mal, ¿no, Guido? Uf. ¿Y ahora ya volviste o estás laburando? No, estoy laburando, salgo ahora a las 8 y a las 8 arranca. 8 y 5, ya saliste. Y si laburo hasta las 8, 8 y 5, ya salí. Claro. ¿Por qué me lo preguntas? Porque ella está esperando que vos le digas, no salí, así poder reclamarte. ¿Cómo que no saliste? Te boludean en ese laburo, sí. Con lo que te pagan. Tenés un hijo. Claro. Mirá, probá a decirle no salí todavía. Claro. Probá. Pero vamos, claro, vas a ver. Me quedé a vivir acá. Sí, porque acá me reclaman menos que en casa. Claro. Duermo en abajo del escritorio. Uh-huh. Guido, sí. Si tuvieras que ponerle un sueldo a tu laburo de marido. Bien, Seba, linda pregunta. ¿Cuánto deberías cobrar para vos? Vaticano. Un Vaticano. Sí. Un abrazo, Guido, hasta luego. Claro, un abrazo. Y a veces la pregunta por la que se desesperan, esa que suena, atendés, es ¿qué querés cenar mañana? Uh-huh. Por ahí. También. Ni siquiera era para hoy. También. Testimonios en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo anda, gente? Bien, ¿quién habla? Mi nombre es Fernando. Fernando, ¿cuánto de vida, cuánto de preso? 44 de vida, 15 de preso, largas condenas. Y claro, Fernando. Bueno, les cuento cómo es el tema. Mi mujer, que tiene 4 o 5 años menos que yo, le gusta Hello Kitty, que no es ninguna novedad para el sexo femenino. Uh-huh. Ahora voy a ampliar sobre este tema polemiquísimo, Fernando. Hoy, gracias al asueto, estuve llenando el álbum de figuritas de Hello Kitty. Ah, genial. Sí. Bien. Después vamos a cambiar, pero acá es el tema, agárrate. Uh-huh. ¿Quién fue el gordo con chorizo que fue y pintó el cuarto de rosa chicle? ¡No, Fernando, no! Segunda pregunta, ¿quién es el gordo con chorizo que busca por internet en eBay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, el país que se te ocurra? Cosa de Hello Kitty difíciles. No. En este momento estamos teniendo, para que te hagas una idea, unos 750 muñecos y accesorios y lo que se te ocurra de Hello Kitty. No. Puedo enumerarlos y nombrarlos si querés, no hay ningún problema. Adelante. Muñeco, despertador, linterna, veladora, colchado, sábanas, almohadones, toallón, portajabón líquido, plato, fuente, alfombra bajo cama, alcancía, nuevo huevo de Pascua conseguido hace un día y medio, cepillo de dientes y así, ya creo que me gusta, me parece. Chau, claro. ¿Qué se llama ahora? ¿Sabes qué? La próxima revuelta andate a vivir a Haití. No pasa nada, podés morir, nada. No llevo Hello Kitty, me parece. No. Estoy en un problema. Fernando, estás en un problema sin solución, Fernando. No tiene, es como la muerte, no tiene solución. Estás es ahí. Una chica grande. ¿Qué edad tiene ella, Fernando? 40. La puta. Y estamos con Hello Kitty todavía. Claro, mi hija tiene 5. Es un poco más entendible. El tema es, ¿está empezando o es una cosa de tiñas? No, Julieta también colecciona cosas de Hello Kitty y mi mujer también. Digamos, mi hija Alvereda. Ahora la pregunta que tiro en la mesa es, cuando uno compra o regala algo a su mujer, uno internamente está esperando o está deseando la famosa acción de hoy la coloco. Ahora, de los 750 muñecos, pregunten cuántas veces uno la coloca, ¿no? Claro, tenés razón. ¿No tuviste 750 veces sexo con tu mujer? No, imposible. No. Que anda corriendo los decimales nomás. Claro. No. Un abrazo, Fernando, te queremos mucho. Los quiero mucho a ustedes. Gracias. Que estemos unidos. que se viene el invierno, se viene una difícil, se viene, abrigate. Sí, no te me vayas a enfermar ahora, se viene esa, ¿eh? Se viene esa. Esa campera no va con esa polera. Con respecto a Hello Kitty, hay una parte de Wine Rechiro Frustrados que me refiero a Hello Kitty, justamente. Esa es nueva. Es nueva, sí. ¿Vos no has venido acá con una mochilita de...? Sí, varias veces. Sí. Varias veces. Sobre todo porque no sé qué hace Hello Kitty. No es Superman que vuela. No tiene poderes. Ahí ves la gran diferencia entre el hombre y la mujer. Idolatran... a un ser muerto. Vamos a eso, llamarlo así. Yo decía una boluda, pero es demasiado agresivo. Pero a nada. Sí, sí, a la nada. Sí, sí, la máxima habilidad de Hello Kitty es sacar corazoncitos por su cabeza. Sí. Que no sé si lo saca ella, él, no sé. Levanto la mano. Hola, yo fui a ver la obra de Hello Kitty, ¿eh? Ah, ¿qué es la obra de Hello Kitty? No. ¿Qué ocurre en esa obra? Eran descargate, ¿sí? Cuatro muñecos grandotes arriba del escenario y todas las voces en off. No. Oh. ¿Viste que se pliegan las butacas de teatro? Sí. Pongo las bolas sí. ahí, abre, cierra. Testimonios de Gordos con Chorizo, buenas tardes, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo les va? 48 de preso, 11 de vida. ¿Quién es? Margarito Chesterton Lokovic. Acá no, te llamo. Kitty, no. En Saavedra. Sí. ¿Dónde vive Pablo? No, Juli. Soy de Urquiza acá. Estoy como re manija, ¿viste? Bueno, nos vemos en un rato, Juli. ¿Es el tuyo, Pablo? No, es el mío. Yo lo dejé afuera. Adentro del estudio, no se pará, puede. ¿Vamos a comer algo hoy? Y hoy dale. Dale, vamos a comer algo. Hacemos ese ensayo. Dale. Hola. Dalia. ¿Qué haces, amor? ¿Qué hacemos? ¿Pasta? Bien. ¿Marto o vamos? No, gordos con chorizo. Dale, hacés vos la boloñesa, yo hago un fideo solo. A ver, pará. Vamos ahí a un restaurante. No, la hago por Pablo y Martín, pero la de hoy estaba grabada. Hacemos pasta, Seba, ¿eh? ¿Cómo grabas? Gordos con chorizo hoy estaba grabado, sí. Yo no la quiero hacer más. No, Seba, son 7:49. Pablo y Martín son dos boludos, sí. ¿Cómo dos boludos? Sí, no me tengo que juntar con ellos, tenés razón. Ya compramos las cervezas todo, ¿eh? Hoy voy a comer con ellos como para este. Sí. ¿No? No, voy otro día. Total, ¿para qué quiero ir hoy? No, si después tengo que ensayar, Seba. Hoy tengo que ensayar. Cena y ensayo. Ah, no, voy a ensayar. Ella me va a dirigir hoy. Pero si Pablo y yo nos separamos nada. ¿Qué le decimos a Nano? Sí. ¿Y qué le decimos a Nano? Bueno, dale, yo se lo digo, no te hagas problemas, dale. ¿Insultando, no? Sí, sí, sí. Y al estreno, ok. ¿No puede ser el director? Quiere fila 3 en el estreno. ¿Cuántas? Sí, ¿cuántas crees? Porque... ah, no, pocas, 15. ¿Cómo 15? Yo iba a ir con amigos también. Yo las pago, es un huevo de guita. ¿Y que hoy no cenamos? ¿Y no cenamos? Ah, no, ceno con ella. No, como Martín y Pablo ceno cualquier otro día, no hay drama. Pero hoy para si además ellos tienen otras cosas para hacer. No, nos habíamos separado el día de hoy. Bueno. Sí, no, bueno, con chorizo no va más, quédate tranquilo. ¿Eh? ¿Cómo no va más? Dale, un beso. Beso, hasta luego. Muy bien, como la tengo, ¿eh? La tengo cortita. Pero no dijiste, boludo. Dije, voy para allá y voy para allá. Y no, se lo está bien, claro. Sí, así que termina el programa y me voy para allá. Pero sé dónde aterrizo. Ya me levantaron en la misma línea. Terminé abrazado luego de las piñas. Perdóname que no te pida permiso. Cuando canto escribillos pegadizos. Somos gordos con chorizo. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial. Elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Radio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta de todo. Una vez más viene nuestro amigo, el historiador, periodista y escritor, el señor Daniel Balmaceda,

But the look that closes the book is the look of love. It's thunder, it's lightning, the gentlest breeze. It's friendly, it's frightening, and more surprising than an elephant's sneeze. I've seen the look every single blushing bride has. I've seen the look that the fellow by her side has. But there's one look that I'd give my life to see. We are locked in a wondrous embrace, and there on that fabulous face is that fabulous look of love for me. There's one look that I'd give my life to see. We are locked in a wondrous embrace, and there on that fabulous face is that fabulous look of love for me. Frankie, Frank Sinatra, para abrir la tercera hora de Metro y Medio. The Look of Love se llama esta canción. Son las 8 de la noche con 3 minutos. En la República Argentina, 20 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y hay mensajes en el 4010-7272. Hola, mi nombre es Sebastián, yo soy el carpintero de Ituzaingó, aunque no trabajo en Ituzaingó. Quiero desearles feliz día de carpintero a todos los carpinteros. Y escucho Metro y Medio, un abrazo. Feliz día a todos los carpinteros. Sí. No es menor el dato, el día que asumió el Papa, ese día el carpintero. Y José era carpintero. Por eso te digo. Claro. Muy bien. Hola. Te va, Julio. Otra cosa que está de moda y es horrenda es hacer un video con fotitos como el de los casamientos, pero para cualquier cosa. Uh-huh. Se cortó. Se cortó. Ahí venía ahí la parte más jugosa. Más jugosa, sí. Bueno, en la apertura del programa escribimos una carta con Julieta. Sí. ¿A quién? A nosotros mismos. A nosotros mismos para leerla el año que viene. Sí. La repasamos ahora. Sí. Y hasta el año que viene no volvemos a leerla. Hoy se termina. La carta dice así. Sí. Queridos Julieta y Sebastián. Sí. Hoy es 19 de marzo de 2013. Sí. Asumió el Papa Francisco y cumple basta de todo. Uh-huh. Julieta fue a comer una tarta vegetariana y estaba Wallace de Masacre. Sí. Le dijo Wallace y este le devolvió el saludo. Perfecto. Levantando el pulgar. Genial. Sebastián se comió un sándwich de milanesa inolvidable. Bien. Fue a uno de esos restaurantes modernos y había muchos platos raros hasta que vio el de milanga. Estrena en 3 días Weinreich y Los Frustrados. Perfecto. En el Teatro Maipo. Las entradas en venta en plateanet.com. Perfecto. Atlanta está puntero. Uh-huh. Nos opera Leo Fernández. La remera de Martín para nosotros es fulera. ¿Le sacamos la foto ya a la remera de Martín? ¿Está en el blog? Bueno, está colapsado la van a poder de, subir al blog. De que qué fea que es. Sí. Siempre hay algún rebelde que va a decir a mí me gusta la remera. Sí. Pero si tenés buena fe y si lo querés a Martín... Sí, hay que decirle la verdad. Decíselo, claro. No digan, lo banco a Marto. Bancarlo es otra cosa. Sí, sí. Podés bancarlo y decir, tu remera no da. Claro. Bancalo, por supuesto. Nosotros también lo bancamos. Nosotros también lo bancamos. Pero si te metes en metroymedio.metro951.com, uh-huh, vas a aprender lo que es una remera realmente fea. Sí, fea. Realmente fea. Incombinable. Uh-huh. Es indefinida, sobre todo. ¿Te molesta? Porque no sabes bien si es linda o fea. Es provocadora. Pero en el mal sentido. En el mal, saca lo peor de uno. Saca lo peor de uno. Eso es la remera de Martín. Bien, curiosamente entramos a nuestro momento solidario. Ajá. De los martes. Primero le quiero mandar un abrazo a la gente de Alegría Intensiva. Sí. Porque fue declarada de interés sanitario y social por la legislatura. Uh-huh. Y mañana miércoles 20 de marzo a las 6 de la tarde. Se los va a declarar de interés sanitario y social por la legislatura en una ceremonia que va a tener lugar en el Salón Montevideo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la calle Perú al 160. Recordamos que Alegría Intensiva es una asociación civil sin fines de lucro. Desde 2008 lleva alegría a niños hospitalizados y su entorno, y va a ser reconocido. Así que el abrazo a toda la gente de Alegría Intensiva, uh-huh, las felicitaciones, el agradecimiento de toda la sociedad, y para conocer más acerca de ellos, los pueden buscar en alegríaintensiva.org.ar. Bien, esto por un lado. Por otro lado, vamos a conocer a la gente de Ingeniería Sin Fronteras. Para eso estamos comunicados con Adán Levy. ¿Cómo estás, Adán? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Qué peso llamarse Adán. Qué peso, ¿no? ¿De, de manzanas nada vos? Sí, qué peso llamarse Adán. La verdad que, bueno, sí tengo un nombre pecaminoso. Bien, bueno, contanos un poco qué es Ingeniería Sin Fronteras y contanos qué haces vos exactamente ahí. Bueno, les cuento. Ingeniería Sin Fronteras es una organización que se fundó aproximadamente hace un año y monedas acá en Argentina, pero que en el mundo está hace como 30 años. En general, nació, es una organización que se dedica a desarrollar, promover, pero también a ejecutar proyectos de ingeniería en general. Proyectos de ingeniería que comprometen a distintas profesiones, no solo ingenieros. En mi caso, yo soy ingeniero mecánico, pero también participan un montón de otras especialidades y también gente sin formación académica. Así que, bueno, de eso se trata, desarrollar proyectos de ingeniería en varias áreas de trabajo. Algunas como infraestructura, otras en agua y saneamiento, desarrollo productivo donde se hace acompañamiento a cooperativas, y también tenemos, bueno, producción alimenticia y energía. Esas son todas las áreas de trabajo y cada área tiene un grupo de proyectos en distintos puntos del país. Bien, ¿y qué tareas han hecho, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ahora estamos desarrollando en Santiago, justo ayer volví de Santiago del Estero, donde estamos acompañando una escuela, y viendo una escuela agraria, que son es una escuela donde los chicos van 15 días y después vuelven 15 días a sus parajes, y ahí estamos trabajando en un desarrollo de un bosque frutal, que también tiene que ver con, participan ingenieros agrónomos, participan gente de otras especialidades, también haciendo colectores solares para, porque en general son lugares aislados, entonces, bueno, todos, el abastecimiento de agua, el calentamiento de esa agua para bañarse, todo es un problema. Entonces, bueno, hay que encontrarle alternativas a esa clase de problemas. Adán, en la zona estamos desarrollando un puente para paso vehicular para que puedan pasar el camión cisterna para 500 personas que están aisladas. Así que ese proyecto interviene también las escuelas locales. Bueno, la idea es hacer ese puente, y ese puente, bueno, es un gran trabajo de desarrollo del proyecto, pero también hay que ir y ejecutarlo y hacerlo, así que eso también tiene sus complicaciones. Bien, sí, hace rato estamos haciendo estas notas solidarias, distintas ONGs, distintas organizaciones. Creo que estamos hablando con la organización que tareas más complejas tiene en lo que es estructura, porque siempre las tareas son complejas, pero para llevarlas a cabo, me parece, la logística es bastante brava, ¿no? Sí, sí, sí, es bravo porque además, en general, las poblaciones son vulnerables, es decir, que no tienen vías de acceso. Entonces, en general, hacer llegar, inclusive a la gente, que la gente llegue, a veces la llegada a un lugar es en sulky y vos tenés que trasladar materiales pesados, entonces, bueno, la tierra no está ripiado. Es decir, tiene un montón de desafíos desde el ingenieril, desde el ingenio, ¿no? De cómo hacer llegar todo eso y cómo también darle visibilidad a esos espacios, porque, bueno, tiene todo un trabajo de que tienen que llegar esos recursos allá. Bien. Adán, ¿y cómo se financian? ¿Cómo se mantienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos como dos líneas de financiamiento que no queremos, particularmente no quisiéramos que jamás se cruzaran. Una es para sostener lo que es la organización, es decir, es una organización que cuenta en este momento con 140 voluntarios trabajando en 13 proyectos distintos en todas esas áreas que les comentaba antes. Y eso es, bueno, tiene una estructura también de personas rentadas, tres personas rentadas. Y eso se sostiene con socios principalmente, con socios que aportan mensualmente un monto, y también, bueno, con consejos profesionales. En principio están participando los consejos profesionales de ingeniería y también, bueno, las universidades. Esto es para la línea de financiamiento de la organización, para que la parte logística de la organización. Y después, cada proyecto en particular, bueno, dependiendo de los desafíos, a veces los desafíos son técnicos, a veces los desafíos son más solamente humanos, de presencia, de visibilizar una problemática, digo solamente, pero también es todo un lío, pero igualmente, no involucran grandes financiamientos, y a veces los financiamientos se necesitan materiales que son mucho más costosos, así que ahí cada proyecto en particular trata de ver la forma de hacer llegar. En general lo que se busca es territorialmente, en la zona, ver cuáles son los actores que podrían ejercer su responsabilidad social en algo que les toca de cerca. Y bueno, después vamos abriendo los radios para ver, incluir otros actores, si esto no es efectivo. Bien, lo dice Adán Levy de Ingeniería Sin Fronteras. Para aquel que quiera conocer un poco más de ustedes, Adán, ¿cómo puede hacer? Bueno, estamos en el Facebook, nos pueden buscar por Ingeniería Sin Fronteras Argentina, o si no también en la web, es www.isf, las siglas de Ingeniería Sin Frontera, guión medio, argentina.org. Muy bien, ISF entonces, guión medio, argentina.org. Exacto. Muy bien. Bueno, Adán, para lo que necesites, acá estaremos. Bueno, muchas gracias y bueno, un abrazo grande. Por favor, muchas gracias a vos. Son las 8 de la noche, 12 minutos, 20 grados la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Le digo a Emma, que mandó 80 mails diciendo ya, que por favor abra un mail. Ya lo abrí, Emma. ¿Y ya qué lo abrí. Decía? Está mandando fotos de todos nosotros. ¿Haciendo qué? Mandó de Araduc, de Pablo, una mía, no sé si una tuya. ¿Pero fotos robadas? No, dibujos, no fotos, perdón. Ah. Nos dibuja a todos. Bueno. Para mí es un presunto psicótico este. Sí, o puede ser un artista también. O las dos cosas. Mm. O las dos cosas lo más a la probable. Vez. Bien, pero ya lo abrimos. Me gusta, Emma, quédate tranquilo. Sí. Y no hagas eso en tu casa. No, no, no. Te pido, que lo haga favor, en la calle. Que lo haga en la calle. Ay, bueno, me voy a vestir. La última 45 no, minutos del programa. No, más. No, lo voy a hacer vestir. Quédate un ratito más. Tantas veces me hablo de vos, que eras un programa de radio. Que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, metro y medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. Metro. Descubrí. Explorá. Expresá. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Autusio. Juni Auto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Hoy Claro triplica todas tus cargas desde 5 pesos. Recargas hoy tu Claro y triplicas tu recarga. Claro con tarjeta, rinde más. ¿Hoy triplica? ¿Te dan 3 teléfonos? ¡Qué bueno, gordo, espectacular! Consulta términos y condiciones en www.claro.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Hacer las compras, llevar a los chicos, ir a trabajar, buscar a los chicos, salir a correr, volver a casa. Si te pusieras a pensar todo lo que te moves, seguramente no te alcanzaría el día. Rexona lo sabe y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te moves, más te protege. Rexona, no te abandona. En Caras, el Papa Francisco. Dios eligió a un argentino. Edición histórica con un póster de regalo. El cardenal Jorge Bergoglio fue consagrado para conducir a 1.200 millones de católicos. Es fanático de San Lorenzo, le gusta el mate, bailar tango y leer a Borges. El álbum con las mejores fotos de su vida. Además, exclusivo, Luisana Lopilato embarazada junto a Bublé en Miami. Nuestro hijo nacerá varón. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos El Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Leblé. www.leblé.com.ar. Si vas a buscar trabajo, cambia el diario del lunes por Boomerang. Perros, te da una mano porque todo vuelve. Todos los lunes, tírate un lance con Boomerang.com. Con U y sin G. En Perros de la Calle. Boomerang.com. Con U y sin G. Movete. Movete, chiquito, movete. Sacate. Sacate esa timidez. Fíjate. Vení a cambiar tus goodies. Nadie te para esta vez. Movete. Lleva

¿Quién más aparece el lunes que no pude ver? No, muchos, algún Blackier que había quedado suelto, algún Bullrich que había quedado suelto también, que son también los mismos del patio Bullrich. Claro, yo leí Bulgeroni el domingo, sí. Mariano Grondona, ¿no me sorprendió? A mí me sorprendió Bulgeroni, con la exposición que tiene, y siendo uno de los top 5 millonarios de Argentina, salir a bancar a Martínez de Oz así, o a manifestar su adhesión. Sí. A saludarlo, sí, saludar a su familia. Sí, saludar a su familia con un tono muy afectuoso. Ajá, sí. Tratarse de alguien que estaba en ese momento con prisión domiciliaria por el secuestro de dos empresarios. Claro. Me sorprendió el saludo de Carlos Pagni, periodista de La Nación. Para recordarlo cada vez que leamos una nota suya. Sí, que... Es buenísimo escribiendo. Eso te iba a decir. Sí, sí. Tal vez no comparta muchas de sus ideas, pero la verdad me resulta placentero leerlo. Me parece explica bien sus ideas. Y me parece un tipo democrático, incluso. No es que no lo sea. No es que no lo sea, pero la verdad, saludar a los familiares de Martínez de Oz, al ministro de Economía más importante que tuvo la dictadura, más destacado, parece. Poner una palabra es raro. Sí, sí. Mariano Grondona no me sorprende. No, tampoco. Horacio García Belsunce me sorprende. Tampoco conozco demasiado de su vida, pero... No, hay entrelazamientos entre los García Belsunce, son varios los García Belsunce, claro. Así que hay entrelazamientos fortísimos. Y después muchos apellidos que estarían tranquilos con Martín Rebolla Lynch, ¿no? Es que era eso. Claro. El tono de los algunas de las adhesiones eran de Martín Rebolla Lynch. Sí. Era los saludos, además, a la familia, los apodos... todo habla de una... Drive. Sí, sí. El show, pero además... Show. Además, los que me mandaban saludos, por ejemplo, se llamaban Fini, Finita... A eso no creas, Finita. Claro, y... No, más que nada, rubias que estaban buenísimas, pero deben ser señoras grandes. Claro. Y hace muchísimo tiempo de haber estado buenísimas. Claro. Pero más allá de la anécdota del auditorio, que muestra hasta qué punto muchas de esas familias siguen mandando en Argentina, siguen mandando, porque también estaba Grimaldi, por ejemplo, que fue funcionario de él y que sigue siendo dueño de los zapatos, que se llaman así. Más allá de eso, lo que mostró la muerte de Martínez de Oz y esa caudal de adhesiones fueron 91 obituarios, 91 avisos. Videla estuvo también, sí. Jorge Rafael Videla, con un nombre y apellido, sí, parece. Sí, sí, por eso. Eso lo que mostró es que, bueno, hay un sector social que se benefició muchísimo con Martínez de Oz, que se enriqueció y que se enriqueció en muy poco tiempo y que sigue siendo rico, además. Eso me parece, hay que contrastarlo con lo que dejó la gestión de Martínez de Oz. Porque Martínez de Oz, él en su discurso estuvo escuchando detalladamente su discurso, dos discursos de él. Uno cuando renuncia al Ministerio de Economía y le deja su lugar a quien luego diría el que apuesta al dólar pierde. En ese momento da un discurso y también al año de asumir da un discurso en el 77. En ese discurso, en el 77, ya había caído en un solo trimestre el salario real un 30%. Había habido una represión en las fábricas que había barrido absolutamente con todos los sindicalistas, con lo cual él en ese discurso dice, los salarios habían alcanzado un nivel demasiado alto. Y después dice, de todas maneras las medidas que tomamos suenan duras, pero son medidas que tuvieron un consenso tácito de aceptación. Claro, tuvieron un concepto tácito de aceptación porque no se podía poner nadie. No había nadie que enfrentara medidas como estas. A ver, además, otra cosa que no suele recordarse es que la economía no creció con Martínez de Oz. Había una imagen de prosperidad falsa, la plata dulce, que a la gente de esta generación nos la cuentan nuestros padres, viajes, los primeros viajes a Miami, el DM2, las cosas importadas, aquella famosa publicidad en la televisión oficial que mostraba una silla que era toda chota, era nacional, y después el tipo miraba para el costado, aparecían las importadas y se deslumbraba con la calidad y la cantidad que había. Eso, más allá de la honestidad, más allá, olvídate de toda esa parte. ¿No es raro que un gobierno diga en ese sentido, comprate la silla que viene de afuera, no la que se hace acá? No, no es raro. Es antiayuda eso, directamente es antiayuda. Pero no es raro porque lo que necesitaban era que se revirtiera un proceso de alza de los trabajadores, en general de la clase media, de los que no suelen estar incluidos en el país que piensan los Martínez de Oz, que es un país para 10 millones de personas. Y que tenían que barrerlos. Entonces, para barrerlos tenían que dejarlos sin laburo. Y en ese momento, en el primer discurso que hace Martínez de Oz en su balance este del primer año, dice, no protestaron porque les da miedo la desocupación. Y eso es lo que vivimos cuando yo digo que vive la herencia de Martínez de Oz, vive en los pibes de 30, 30 y pico de años, que por ahí laburan ya hace 10 y nunca tuvieron recibo de sueldo. Yo tengo un montón de amigos que están en esa situación, que facturaron, que negro, que changaron, ¿verdad? incluso profesionales. Bueno, esa economía antes no era así. Cuando asumió Martínez de Hoz, antes de que asumiera en el 74, la pobreza era del 4,6%, y cuando él se fue era del 22%. La inflación en el primer año de Martínez de Hoz, que además congela los salarios, la primera medida que toma es congelar los salarios, dice, vamos a frenar la inflación, congelemos los salarios, pero la inflación 88%. Imagínate que ahora que estamos con un 25, hay tires y aflojes, sí, todo el tiempo con los sindicatos, lo que hubieran hecho los sindicatos, claro, que había, vivían. Si hubieran vivido frente a una inflación del 88, nada, tierra arrasada. Bien. Y eso, bueno, se ve en todo, en la deuda externa también. Él cuando asumió tenía 9.700 millones de dólares de deuda externa, y cuando se fue 35.000 millones de deuda externa, y cuando asumió también los trabajadores participaban con un 45% del Producto Bruto Interno, y cuando se fue era solo el 31%. El tema es que se destruye muy rápido y después se tarda mucho, ¿no? Totalmente. Ese es. Totalmente. Bueno, esos fueron los fines de los 70, principios de los 80. Sufrimos otra hiperinflación con la democracia, con Alfonsín. Vino el 1-1, desocupación. Y hoy 2013, Berco, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué bueno, para comentar? Bueno, hoy estamos, hoy martes, sí, estamos con el dólar paralelo más alto de la historia. Hoy cerró a 8,27, subió 20 centavos frente a ayer. Pero pará, Berco, porque el dólar paralelo no es legal. Obviamente. No es legal. Nos hacemos todos los giles. Esto es como decir, una bolsa de merca hoy está tanto. Claro. Sí, además cerró, te digo la hora de cierre. Encima me decís la hora de cierre. Claro. Pero no es que... Es como decir, el estéreo choreado, sí, hoy lo conseguís... En libertad. A sí, tanto. Sí, es así. Es eso. Exactamente. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés por qué te lo tengo que decir? Porque han bloqueado todas las otras formas de conseguir dólares. Y hoy ese es el precio del dólar libre. Uh-huh. Es el precio del dólar que se puede comprar sin pasar por los mil filtros que están cada vez más imponiendo para intentar frenar la salida de divisas. En un principio, el control de cambios podía haber servido como para frenar la dinámica que había hacia la fuga de divisas. Pero lejos de desmantelarlo o de establecer un sistema de distintos tipos de cambio, que eso tranquilamente se podía hacer, era lo que pensaba Axel Kicillof antes de asumir, que hubiera un dólar para el turismo, un dólar para las importaciones, otro dólar financiero, un dólar inmobiliario. Bueno, lejos de hacer eso formalmente y con una ley, lo que hicieron fue ir emparchando el sistema y bloqueando las distintas maneras de burlarlo hasta llegar al sistema actual, que es un sistema en los hechos de tipo de cambios múltiples. Pero vos ves probable que se haga, que haya varios dólares legales, es decir, bueno, para comprar un departamento se calcula un dólar a 6 pesos, poner, para viajar a 7. Hay que estudiar, hay que estar al tanto. Sí. ¿Ves probable a corto plazo eso? No, a corto plazo no. La verdad que a corto plazo lo único que veo es que acentúen más estos controles y que siga aumentando el dólar blue. No hay, digo, independientemente de que haya vaivenes, lo que mostró el gobierno justamente esto, en esto era el que era más, digamos, el que más se mostraba con esto era Redrado. Redrado decía, hay que darle volatilidad al dólar, hacer que suba, que baje, y en este caso lo que mostró el gobierno con el dólar blue es que en el último año el que compró dólares blue ganó guita, porque hoy está 8,27. Uh-huh. Entonces, si bien en un principio lucía caro un dólar más caro que el oficial, porque uno pensaba que iban a ir desmantelando los controles, hoy la realidad es que no, es que nadie piensa que van a ir los desmantelando, entonces el dólar tarjeta pasó a ser ahora un poco más caro. Te lo había dicho que iba a empezar a... Sí, el martes pasado. Iba a empezar a encarecerse el tema de las compras con en el exterior y las compras, sí, especialmente de paquetes turísticos. Uh-huh. Pero ahora seguís teniendo un dólar turista que en vez de pagar el 15% de adicional pagás el 20%, y la gente va a seguir gastando porque sigue pareciendo barato. Claro. El 6,12 sigue pareciendo barato. Pero ahora es para viajar también. Sí, contémoslo bien porque hay un montón de gente que está preguntando, sí, esto. Lo que salió en el boletín oficial de ayer es lo siguiente. Vos hasta ahora, para gastar plata en el exterior con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ibas, gastabas un dólar y acá te cobraban el dólar oficial más un 15%. Uh-huh. Ese 15%, según dice la AFIP, lo podés descargar de ganancias y de bienes personales. Es cierto eso, lo podés descargar de ganancias y bienes personales, pero es un trámite bastante engorroso que además mucha gente decide directamente no hacer porque, como te digo, le parece barato, le parece que no uh-huh, cambia. Entonces, en los hechos se transforma en un impuesto. Por ese impuesto, por esa retención, la AFIP ya juntó 1.000 millones de pesos. Y ayer lo que hizo... Bueno, eso lo vamos a ver en los hospitales, sí, en los colegios. Sí, en las carreteras. Ojo, no, por ahí parte de eso derive en que de acá hasta las elecciones tomen decisiones como aumentar la asignación por hijo, aumentar jubilación, sí, dar algún subsidio, y eso está muy bien, porque la gente pobre que quedó pobre y que sigue pobre necesita esas transferencias, y no está mal pagar impuestos, y hay que pagar impuestos. Por supuesto. Ahora, lo que generaron es un incentivo cruzado que solamente lleva a la gente a querer comprar cada vez más dólares. Hoy el Banco Central perdió de vuelta reservas, más de 130 millones de dólares de reservas, y esta disparada del dólar blue tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver también con que viene Semana Santa, viene una mega semana de vacaciones enganchada. Y no, además que aumenta cada rato. Y en la cabeza del argentino, vamos a comprar. Exacto. Es como, va a aumentar la nafta, vamos a cargar nafta todo. Sí, sí, sí, por eso. Y ahora la pregunta más. Esperá, pero sí. La noticia de ayer, en realidad, más que el aumento de ese adicional que antes era del 15 y ahora es del 20, la noticia de ayer es que se empieza a aplicar eso sobre los paquetes turísticos, sobre los vuelos y sobre los servicios en el exterior que uno contrata desde acá en pesos. O sea, vos antes te comprabas un pasaje en pesos con tu agencia de turismo y la agencia de turismo iba con esos pesos y le vendían los dólares oficiales para comprar el pasaje. Ahora te van a cobrar un 20% adicional, aunque lo saques con tarjeta, aunque lo saques con débito, aunque lo saques con plata. Si lo sacas con efectivo, te van a cobrar el 20% en la primera cuota. Además, si lo financias en cuotas. Esto le cambia... ¿Y que paga el contado un viaje? También. Se lo cobran porque... Un viaje te cuesta 10 pesos, 100 pesos. 100 pesos te lo cobran a 120. Y esos 20 van para la AFIP y después vos esos 20 podés reclamar que te los reembolsen a cuenta de ganancias. Ahí... Y vos decís el trámite es engorroso. ¿En qué consiste el trámite? Es vía web. Tenés que tener los gastos mes por mes que hiciste con el comprobante y el resumen de la tarjeta al lado, meter cada una de las operaciones y hacer un total. Todo te lo va dictando el instructivo que está en afip.gov.ar. Pero de la gente que garpó ese 15% adicional, solamente el 5% reclamó la devolución. Eso te da una pauta de que en muchos casos no pudieron, en otros no quisieron. Y a ver, la AFIP, cuando vos le decís esto, te dice, bueno, si no quieren es porque no quieren que los controlemos, porque tienen el culo sucio de alguna manera. Claro. Y bueno, es probable que muchos de esos lo tengan en un país con tan baja cultura tributaria como este. Berco, ¿cuándo arrancó lo del 15? Lo del 15 arrancó en septiembre del año pasado. Y ahora ya subieron. ¿Puede seguir esto así? No creo que suba de vuelta la alícuota sí. Ahora del 20, no creo que hasta el año que viene, quizás antes del verano vuelva a subir, pero lo que hicieron fue intentar acercar al blue, porque justamente como la brecha entre el oficial y el blue es de más del 50%, vos tenías el turista demasiado cerca del oficial. Y lo terminaron aproximando al otro. De todas maneras, insisto, la gente va a seguir viajando. Pero déjame hacerte una pregunta bastante ingenua y boluda, tal vez. Esto está muy lejos de aquello que se decía, no te dejan salir del país, no te dan el pasaporte. No estoy diciendo eso para nada. No, es un impuesto. Es un impuesto que dificulta teóricamente. Pero ¿te querés comprar un pasaje a las cataratas? No. No, es todo exterior. Todo lo que tenga que ver con dólares. Uruguay con ya divisas. Es exterior. Sí, claro. Sí. Berco, la pregunta ingenua. El tipo que te vende el dólar a 8 no sé cuánto, sí. Ese lo compró a 5, se supone, o a 6. No, por ahí lo compró a 7. ¿A quién se lo compra? Y en todo este momento, en todo este lapso de Mercado Blue, se lo compró a turistas que vienen acá. Por ejemplo, estuve hablando con Botones del Sheraton, con Serges, decirlo elegantemente, y decían, acá no nadie más trae un dólar. O sea, desapareció la propina, hay algunos, ¿no? Pero bajó muchísimo la propina en dólares, no hay pago en dólares. ¿Por qué? Porque el tipo que llega con dólares acá va y lo cambia a 8 pesos. Claro. Si va al banco, se lo cambia a 5,10. ¿Por qué lo voy a cambiar a 5,10 si me lo pueden cambiar a 8? Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo el gobierno con estos controles y al no vislumbrarse una salida de estos controles, es incentivar ese mercado negro. Y como vos decís, es algo ilegal, es como una... Pero déjame hacerte esta pregunta. Pero el gobierno lo ve. Si el policía ve un arbolito en la calle, ¿lo tiene que detener? Sí. Claro, violando la ley penal cambiaria, y no lo hacen. Yo he hecho cámaras ocultas con arbolitos, con cuevas. No, pero cualquiera que caminó por el centro un día de estos... Cambio. Sí, claro, pero en la cámara oculta quedaba el tipo, me decía, mira, en realidad, la verdad, con la cana ya estamos arreglados, Me sorprende mucho. Cuando viene gendarmería estamos arreglados. A los que le tenemos caso a veces es a los de prefectura, porque no los conocemos. Me dice el tipo, pero están arreglados. Y vos cuando ves que las cuevas funcionan en las mismas casas de cambio, o en las mismas sociedades de bolsa, te das cuenta de que no es tan fácil agarrarlos. Claro. Pero si el gobierno no le da volatilidad hacia abajo, o sea, no hace que en algún momento alguien tenga la sensación de que perdió guita con el dólar, y si tampoco reprime a estos tipos que están en el mercado negro, bueno, lo que está haciendo es habilitando un mercado libre del dólar, y muchos miran ahí y dicen, esto es el espejo de Venezuela, donde hay también control cambiario y donde la brecha es mucho más grande. Pues ahí el dólar oficial está 6,30 y el paralelo está 23. Ahora, incluso los venezolanos, a mí me tocó viajar con venezolanos colegas en Estados Unidos, y el venezolano tiene un cupo para gastar en el exterior al tipo de cambio oficial. Y nosotros no. Nosotros, por ejemplo, con las tarjetas, lo que siempre recomendaba yo cuando uno viaja, que saques con la de débito en pesos, con la común, saques del cajero de cualquier lugar del mundo plata del lugar, que era lo más conveniente, eso ya no se puede hacer más. No. Ahora puedes sacar con la tarjeta un adelanto, pero vas a pagar este 20%, que de todas maneras te va a resultar barato. Por eso la gente hace cola en Colonia, como hacen incluso gente conocida nuestra, que no vamos a mencionar, para sacar dólares del cajero de Colonia y traérselo para acá y venderlos a 8.27. Natalia dice, soy docente universitaria, así que debe estar llena de guita. Cobro por mi cargo 900 pesos, dice, tengo otro trabajo, pero en negro. Necesito viajar a España, mi padre está enfermo, yo no pago ganancias. No hay manera que me reembolsen, ¿no? Dice Natalia. No hay manera que te reembolsen. Muy bien. Bien, es Alejandro Berkovich que está aquí con nosotros. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @aleberco, y lo pueden escuchar en los distintos trabajos que tiene, porque el que se está llenando de guita ahora es él. Hacé zapping y lo vas a encontrar. En algún lado, sí. En la radio o en la tele lo vas a encontrar. Son 9:20, Berco. Corro. Saludos a Rolo de mi parte. Dale, gracias. Alejandro Berkovich pasó por aquí por Metro y Medio. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com.

fiesta tiene que ser divertida. Banderia te brinda diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.bag-mediomedia.com.ar 4-775-1274 4-775-1274 Banderia. Todo para fiestas y eventos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La Fundación de Ayuda al Paciente Psoriásico te recuerda, la psoriasis es controlable, no contagia, y si el paciente es bien tratado, puede vivir libre de lesiones casi en forma permanente. Contamos con un destacado equipo de especialistas y asesoramiento jurídico gratuito para las personas que sufren psoriasis. También brindamos atención preferencial a jubilados, pensionados, discapacitados y personas de bajos recursos. FAP, primera Fundación Argentina de Ayuda al Paciente Psoriásico. Para más información, 011-4963-3552 www.fundacionfap.org. En Revista El Guardián de esta semana, 1. Francisco, un milagro argentino. Jesuita, cuervo, humilde y peronista. Jorge Bergoglio se convirtió en el primer pontífice latinoamericano de la historia. Encuentra una iglesia hackeada por denuncias de pederastia al por mayor, manejos oscuros, filtración de documentos secretos y dispersión de fieles. 2. Hood Robin, el gobierno de la ciudad echa a mano al recurso más directo para recaudar. Los que menos tienen, más aportan. 3. Babi Echecopar, a los 60 años y a casi un año del trágico asalto a su casa, el conductor volvió al cable y se autodefine como un tipo de mierda en un país de sobones. 4. Laura Miller, fue telonera de Shakira, mantuvo un romance con Lenny Kravitz, pasó por la TV y el teatro, y ahora reaparece con un disco. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Coca-Cola In Concert presenta The Cure en Argentina. Viernes 12 de abril, Estadio River Plate. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483. La espera terminó. The Cure, en vivo en Argentina. ¡Buenísimo! ¡Me toca empujar el auto! Vos haces chistes, ¿eh? Es un clásico. Estas cosas pasan. Ay, mi vida, que te cargo. No es un clásico. Tu auto es viejo. No es viejo, es vinta. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el vintage obligado. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Gracias, Bobby Flores, por darnos lugar para jugar al Tutti Frutti, sí, en Metro y Medio. Los rubros son... ¿Qué son? Nombres de encargados de edificios. Muy bueno. ¿Nombres de portero? O de portero, sí, como nombres quieras. De encargados, no, de le gusta edificio, que le digas portero. Sí. Muy bien. Nombres de novias locas. Momento de lapicera, momento. Nombres de novias novia locas. Y acá loca. Julieta corre con desventaja porque no tuvo novias. Pero, sí, pero sabe más sé o menos de qué se trata. Tengo. Pero tiene. Destinos... Perdón. Sí. Novias locas, aclare. Novias locas. Sí, dale, Pablo. Nombres de novias locas. Destinos de Semana Santa. Epa. Perfecto. Destinos de Semana Santa. ¿Alguno más? Y por último, vamos a poner bandas de rock argentinas. Bandas de rock nacional. Acá voy para atrás. Difícil, ¿eh? Entonces, los cuatro rubros son... Nombres de encargados de edificios o porteros, nombres de novias locas, destinos de Semana Santa, bandas de rock nacional, jugamos al Tutti Frutti, Martín cero. Reich, ¿quiere no, arrancar no, Julieta? No, arranca Reich. Julieta, lo frena Martín, vamos. Cero. Basta. D. Vamos con la D, entonces. Sí. Van, te amo, Juli. Bueno, bueno, no me quemen la cabeza. Gracias, no Julia. La cabeza. Bueno, bueno. Te amo, Leon. Bueno, bueno. Te amo, lindo, pará. Bueno, pará un poco. Te amo, pará. Pará un poco. Pará, paren un poco. Papá. Sí, soy yo. Tu papá. No, mató Martín Rey. Sí. No mató. Nombres de encargados o porteros. Para mí no le pueden ganar a este porque mi amigo Damián lo tenía en el edificio. A ver. Delfín. No. No, pero no es el portero. No, está bien, pero no es el portero. El portero. Se te descuenta un punto, Martín. Dionisio. Muy buen nombre de portero. Dionisio Loverol. ¿Le vamos a probar eso? Dalmiro. No llega. No, no llega. Hasta ahora voy yo bien. Nombres de novias locas. ¿Para y vos? No, ninguno. ¿Nombre de novias locas? Diana. No es loca. Sabés que Diana está mal porque el post es Diana, que es el no, mío. No, no es loca. Diana tiene 70 años. Débora, te quema con H al final, sí. Para mí no, pero si ustedes dicen que sí, es sí. Débora. Yo no puse nada. Débora con H al final, sí. Bien. ¿Destino de Semana Santa? Clarísimo, Dinamarca. No, ¿quién se va? A Dinamarca. Dinamarca, mucha pareja, está saliendo mucho Dinamarca. Menos dos, Martín. No, mucho, porque para cerrar puso una batata. Eso para mí es desleal. ¿Pablo? No, nada. Doctorto. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Dónde era de No. Bandas de rock nacional es la única que hice. No. Demonios de Tasmania. Divididos. Divididos. No llegué. ¿Ha chequeado los demonios? Sí, demonios de Tasmania. Pablo, demonios de Tasmania. ¿Cuál era el tema de demonios de Tasmania? ¡Espera! Bien. Bien. Martín Reich tiene menos dos. Menos dos. Bárbaro. Yo gané. Adelante, Pablo Fábregas. Sí, para vos. Yo lo freno. Cero. Ya. N. ¿Vamos con la N o no? Sí, vamos. Vamos. Na, na. Hola, mi nombre es Mariana. No sé no, pero quién es, con es N. Uri Gelber. Bueno, pará un poco ahora con eso. Mi abuela. ¿Cómo mi se abuela, llama? Pará. Mi abuela. Hola, soy Martín. Ando en bicicleta. Mi abuela. Hola, soy Martín. Ando en bicicleta. ¿Cómo te va? Porque no te va a gustar, es uruguayo, ¿eh? Son uruguayos. No digas eso. Bueno, los que me conocen. Martín Rech, le descontamos un punto por decir no te va a gustar, es uruguayo. Menos tres, Martín. Julieta, nombre de portero. Nicolás. No, tengo el nombre de portero. A ver. Nicasio. Ay, sí, lo pensé. Sí, Nicasio. Sí. Mandé un Nino. No. Nicanor. No, Nicasio es el mejor. El mejor. Nombre sea. De novias locas. Nuria. Nuria, coincidimos. No, muy bien. Saludos a Nuria. Le gano con un Nora. Para no, mí, no. Nora es grande y Noelia es clarísimo que sí. Noelia no es loca. No es loca. Para mí, es prima. Yo te banqué, Débora. Yo te banqué, Débora. Sí. Para mí tenés que bancar Nora. No, hay algo de Nora que es verdad. Si salís hoy con una Nora es loca. No, bueno. Una Nora de menos de 35 está loca. Nora es la madre de la novia loca. No. Sí. O sea, Nora es nombre para mi secretaria de colegio que fuma. Bien. No. Destino de Semana Santa. Necochea. Bien. Necochea. Gran destino. No puse nada. Nada. Bandas de rock nacional. No te va a gustar. Es uruguayo. Pero lo dije de buena fe. Julieta, menos uno. No, lo puse. No, igual, menos uno. Vos, Juli, paraste a todos por eso. Sí. Está mal. Es como Dinamarca, para mí, dos puntos abajo. No, cuento yo. ¡Ya! ¿Quién te para? Ah, Pablito, el que quiera. ¡Ya! ¡Ya! R. Dale. Vamos. Parantrum. Hola, soy Juan Acosta. Pará, soy Juan Acosta. Pará. Hola, soy Ariel. Hola, soy Juan Acosta. ¡Basta! Ah, pensé que basta. Hola, soy Ezequiel Araduc. Sí. Yo me siento la categoría de persona que merece ser retratada. Y escucho Metro y Medio. Ajá. Para. Hola, amigos, soy Diego Torres. ¿Cómo te va, Diego? ¡Para todos! ¡Bien, Sebastián! ¡Bien, Sebastián! ¡Bien, Sebastián! ¡Y yo! ¡Bien, Julieta! El de encargado de edificio es clarísimo. ¿Nombres de porteros? Roque. Raúl. No, es más de... No, ese no. No, Raúl, es mi hermano, pero es portero. No. Roque me gusta más. Sí. El mío es uruguayo porque es Robert. No, directamente Robert. Pero acá se hicieron los locos. Pero Roberto es portero. No, es Robert. Hacemos un pacto, pasamos Roque, todos. Dale, bueno, vamos entre nosotros. Los cuatro de final. Novias locas. Romina. Romina me arruinó la vida. Sí, yo puse Romina, pero me parece pedorro haber puesto Romina. No. Y ojo con Rita, Pablo. Pedorro. Pablo, ojo con Rita. A dos boludos, Pablo. A dos boludos. Destino de Semana Santa. Río Negro. Rosario, no. Es mejor sí, el mío. Río Negro está Bariloche. No, decís Bariloche, no decís Río Negro. No, el Río Negro de Semana Santa es Rosario. Rosario es más joda de amigos. Porque tenés un marido ahí. Me voy a comer manzana. No, Semana Santa, cuatro días de mierda. Chicos, Rosario. Está de acuerdo. Porque además se llama Rosario. Y sí, Rosario también es nombre religiosa. De novia loca. Razón. Dame medio punto por darte la razón. Bandas de rock nacional. Dividido. Ratones paranoicos. Rata Blanca. Ah, no, perdón, redondito, que con el atre. Bien, los dos, nada. Gané yo también. Gané. No, vos no. ¿Quién decide que gana? Porque pusiste Río Negro. Y para mí va. Para mí no va. Es una porquería. No. Yo puse Romina. Bueno, redondito. No, chicos, hacemos uno, esto. Yo. Gané yo. No, uno ya está. Es pasado. Ser un separador.

Inauguración del espacio Mansión CB. Además, La Franela y Orozco Barrientos. El sábado 23, desde las 17 horas, en Santa María de Oro, 3530 Castelar. www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. El hombre que desestructuró el pensamiento del siglo XX. La Nación presenta Sigmund Freud, obras completas. Todos los estudios, teorías y ensayos del padre del psicoanálisis. Una oportunidad para acercarse o para profundizar en su obra. Desde el viernes 22 a solo 29 pesos con 90. Más el cupón que viene con tu diario La Nación. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Córdoba por solo 549 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Iguazú por solo 689 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Mendoza por solo 699 pesos solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. De la noche, dos minutos. Lo rápido que pasó este programa, che. Mira, acá una Romina dice: me llamo Romina y no creo calificar como novia loca con R. Y escucho Metro y medio. Sí. Miro tu foto, Romina, y sos más loco. Miro que Yumi Gauto y Nico Artusi. Sí, sí. Romina es nombre de novia colifa. Coco de Rasta. Qué lindo, recién cuando estábamos esperando en la tanda que volvamos al aire, Sebas estaba recordando la primera vez que se agarraron a piñas con Julieta. No. En la otra radio, no, pero no era en serio. No, estábamos diciendo que nunca nos peleamos. Seriamente. Pero Sebastián dijo que en la otra radio se pegaban trompadas. Sí, eso sí. Pero eso era por esparcimiento y recreación. No, es que no nos bancábamos. La diversión. Y después tenemos sillas con rueditas. Nos peleamos. Julieta me tiraba por el pasillo. Sí, eso bueno, sí me acuerdo. ¿Ves, Gauto? ¿Vos te quejás? Yo ahora no te pegué nunca. ¿Nunca? Bueno, nosotros tampoco. Nosotros nos pegamos. Violencia de género. Yo estoy todavía esperando el momento que ustedes se olviden que para mi cumpleaños me regalaron una raquetita eléctrica para traerla y hacerles bromas. No. Electrocutarlos. Pero, ¿entendés? Y a mí no me parece gracioso. Para mí todavía están muy advertidos. Bien. Sí, no, a mí tampoco. Yo jamás lo había pensado, la verdad. No sabés cómo sufriste gente el otro día. Vos vas a ser mi primera víctima. ¿Lo testeaste con vos mismo? ¿Te diste chispazo? No me animé. Entonces no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. No me animé y lamenté mucho que no haya moscas esta semana en mi casa. ¿Lo puedes creer? Claro. Necesitas. Necesito algo. Bueno, para el próximo cumple puedes pedir una bolsita de moscas. Una bolsita de moscas. Bueno, ¿qué nos traen hoy? Hoy vamos a abrir los episodios de Su Atención Por Favor Investiga. Sí. Hemos descubierto, en serio, que en la provincia de Tucumán, la capital, a 8 cuadras de la casa de gobierno de Tucumán, tienen la vaca atada una familia. ¿En un balcón? En un balcón. ¡No! Tienen una vaca en un balcón, a 8 cuadras de la casa de gobierno de Tucumán. ¿Y cómo llegó hasta ahí? No lo sabemos, estamos investigando desde ayer, porque nos enteramos ayer a la noche. ¿Cómo la subieron? Y le dijimos al equipo de producción que averigüe en el caso de la vaca. ¿Viajó Jason Maynes, verdad? Viajó en el día, viajó en el día, fue y volvió, así que hoy vamos a develar hasta donde pudimos averiguar acerca de la vaca que está en un balcón. Mirá. Y además vamos a estrenar una sección nueva que se llama Mitos Nocturnos. Sí. Perfecto. Por ejemplo, me gusta. Mitos nocturnos. Por ejemplo, ¿tenés que esperar 2 horas después de comer para acostarte? Para ¿es verdad que te morís? Sí, es verdad. Sí. Cosas que benefician para conciliar mejor el sueño. Esa me vendría genial a mí. Bueno. Ya sabés, igual. Por ejemplo, vaso de leche tibio. ¿De noche se toma café o no se toma café? No. Bueno, no lo sabemos. El sommelier de café te dice que sí se puede tomar café. Y vos, pero eso es un fanático. Bueno, de noche, ¿todos los gatos son pardos? No. Pero ¿hace bien hacer un poco de yoga antes de irse a dormir? No. Hay ejercicios que te activan y dejan que te duerma. La autosatisfacción sexual. Viene bien a la noche, sí. ¿Y a la mañana? Para mí es la noche. Te quiero. Yo también. La relación sexual para dormir. Sí. Más en el hombre que en la mujer. Pero la satisfactoria. No, el hombre, el hombre tiene una... El hombre casi siempre tiene satisfactorio. Sí, y el hombre tiene, me parece, un resorte físico que hace que se duerma instantáneamente. Instantáneamente. La mujer no. Ahí agradezco ser chabón. Ah, sí. Pero te acuerdas que una vez una doctora nos explicó que era científico el tema. Es científico, no, yo lo investigué también. No, lo investigué para la revista Brando. El acto sexual en los hombres provoca una baja general de la energía y del estímulo, qué sé yo, que nos lleva al sueño. Y en las mujeres se genera una hormona y una activación que viene del lado de las endorfinas la y demás, que la mantiene despierta. Sí. Claro. ¿Entendés? Por eso que la mujer quiere charlar después. Claro. ¿Sí? Este es el tema. Sí, qué demandantes nos ponemos después. No, demandante no. Yo sí me pongo demandante. ¿De verdad? Sí, posta. Hablemos del tema, decís, planeamos las vacaciones. ¿Qué decís? ¿Me querés? ¿Preguntás? No, no. No. No, no, pero. Sudoku, no, no. Mi mame, un poquito. La chiquita. Sí, eso lo tenés que pedir antes, Yumi. No, no, no, también, también. Pero después. Ustedes entiendan que viene de teatro, entonces está con las confesiones, las emociones a flor de piel. Viene de llorar, de bailar y de desnudarse. Todo eso en clase. ¿Puedes creer? ¿Llegaste a hacer todo junto? ¿Llorar, desnuda, bailando? No. No, no. Entonces, qué intensidad, ¿no? Intensidad. Qué intensidad. Creo que me faltan un par de años. Qué lindo. Y ya, por ejemplo, hiciste algo como se tiran todos arriba del jogging, algo así en teatro. ¿Sabes qué? No van, no, el jogging no es el uniforme. Ah. ¿Y no, cuál no. es? Jean. Jean. La gente va mucho en jean. No es muy expresión corporal. Mejor, el ¿no? método, el jean no. No, y aparte es una clase de teatro muy cotizada, muy reputada, donde van todos los hipsters. Van de jogging. Van todos los pibes de Palermo. Sí. Sí, pero son divertidas las clases, ¿no? Muy divertidas. Son divertidas. Sí. ¿Cuántos alumnos? Y hemos llegado a ser casi 40. Hoy ponele que éramos 24. Mira, ¿son las más grandes? Muchísimos. No, pero no sé, ¿eh? En edad puede ser. No, sí, hay en eso preguntaba, sí. Yumi. Sí, bueno. En tamaño no. En tamaño no. Es que para mí es distinto, sí, sí. Era es un curso de umpa-lumpa, nada más sí. iba ella. Qué linda, Yumi. Qué linda, que y qué chiquita. Es cierto. Qué linda, Yumita. Bien. Sí. Hoy me dijeron que me daban 19 años. ¿De qué? Era, por ahí, te damos 19 años seguidos. Sí, ¿no? Mamita. Piropo era. Sí. O 19 años de prisión. ¿Me da en la calle? Yo sí. 19, pero, sí. 19. Yo estoy 24, 25. Sí. Yo menos de 24, no sé. 19, muy... Pensá que estaría casi en la secundaria. Recién salí del colegio. Sí. Y ha pasado ya un poco de agua bajo este puente. Un poquito. Lo dice Nico Artusi, que en un ratito va a estar con Yumi arrancando un capítulo más de su atención, por favor. Sí. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Dos horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Su atención, por favor. 9 de la noche, 10 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2 de la mañana, 10 minutos del miércoles en Mbabane, capital de la República de Suazilandia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, estoy contento de estar acompañado en esta mesa. Se me quiebra la voz por las lágrimas de la emoción. Después de tanta celebración papal, A mi derecha está la encantadora Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Babanes, Suazilandia. ¿Cómo estás, Yumita querida? Optimísima. Bueno, venís del teatro, cansada, estás muy energizada. Pero estás cansada bien. ¿Estás cansada bien? No, te iba a decir, cansada del Papamundi. Ah, del Papamundi. Del y bueno, sí, Papa. Es la noticia, no te diría del momento. Yo que te diría que la noticia de la década. En la Argentina del siglo. Yo te dije que así, el aluvión de noticias, el monotema, sí, para mí se va a acabar el martes que viene. ¿Vos decís? No, yo creo que no, porque faltan muchas cosas todavía. Viene la Pascua, después viene el Papa a Brasil, sí, después viene a visitar la Argentina, después... No, para mí esto sigue. Fíjate que hace exactamente 10 años que venimos hablando de lo mismo. Kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Sí. Dura 10 años. Diez y es una años. Pelea que se renueva a cada minuto. Así que la vigencia del Papa y de sí, todo su pontificado puede durar 10, 20, 30 años lo que viva el Papa, que ojalá sean muchos años. Así estamos, amigos, estamos en esta noche de martes, tenemos 20 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ayer planteamos la incógnita, en serio, que hablábamos recién en la transición con Metro y Medio, se descubrió, un periodista del diario La Gaceta de Tucumán, sí, descubrió, en realidad no tuvo que hacer demasiado, miró hacia arriba en la capital de Tucumán, a 8 cuadras de la Casa de Gobierno, y se encontró con que una familia tiene una vaca atada, en un balcón, donde uno podría tener un perrito, lo cual ya sería también una señal de crueldad, dejarlo todo el día encerrado en un balcón, un perrito. Sí. Esta familia tiene una vaca en pleno centro de la ciudad, y entonces, bueno, el equipo de investigación de Su Atención, por Favor, se pasó todo el día tratando de averiguar cuál es la historia detrás de la vaca. En minutos la vamos a develar, en minutos también vamos a estrenar nuestra nueva sección Mitos Nocturnos. Y en minutos les voy a contar que tenemos una alerta por fuertes vientos en la ciudad. Hay alerta de tsunami ventoso. ¿Qué sería tormenta? Un tsunami ventoso? ¿Sería un huracán? Sí, un huracán. Tornado. Exactamente, Twister. Sí, con tormenta. Buenos Aires, sur de Entre Ríos y este de la provincia de Buenos Aires. Vientos del este. Como dice el viejo refrán popular, viento del este trae agua como peste. Sí. Así que se viene lluvia también, entre 40 y 60 kilómetros por hora, que afectará esta noche al área metropolitana de la capital y los lugares que ya hemos nombrado. Así que, dijo el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno estará acompañado por precipitaciones, esperándose las más importantes para mañana miércoles. Así estamos, parece que vamos a tener una noche lluviosa, pero una noche feliz de todas maneras, porque estamos regalando ¿qué? ¿Qué? Invitaciones para cortarse el pelo, cortarse la barba y tomar, beber gratis en Salón Berlín, la peluquería más entera de Buenos Aires. Este fin de semana, en plena papamanía, el canal de noticias C5N le dedicó todo un bloque a Salón Berlín, sí, como el último reducto de los barberos de Buenos Aires. Yo me fui a cortar el pelo el sábado. Hay noticias entonces, más allá de Mondo Papa, hay sí, noticias. Yo me fui a cortar el pelo el sábado. Le digo a Fer, lo llamo sí, antes, che, ¿puedo pasar un rato ahora? Sí, venite, qué sé yo, llego. ¿Quién estaba sentado cortándose el pelo? Jason Mayne. No, Jason Mayne cuando va se queda dormido, así que es raro verlo sentado, más bien lo ves acostado. Sí. Se estaba cortando el pelo el ganador de nuestro juego de la semana pasada. Espectacular. Este que Juan, que era empleado de marketing en una empresa que nos mangueó un viaje a Miami para fin de año, sí, ¿te acordás? Sí. El manguero. O sea que lo tuviste toda la jornada mangueando, en la peluquería, mangueando. Me quedo ahí un rato conversando con el ganador del sorteo, qué sé yo, entra otro cliente y dice, pará, te reconocí por la voz, ¿sos Nico Artusi? Sí. Loco, estoy cansado de llamar. ¿Cómo te reconocen por la voz a sí, vos, eh? Porque parece que mi voz es bastante particular. Sí. Muy, es insoportable, dicen. Me dice, Estoy cansado de llamar los martes. Sí. Para ver si puedo ganar el premio y dejar de pagar el corte de pelo. Te digo que hemos generado un furor popular por Salón Berlín, la peluquería más enterada de Buenos Aires. Está ahí en Humboldt y Niceto Vega, en la esquina. Tenés terraza, tenés bar, tenés mesa de ping-pong y sobre...